Pero muy. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda, capítulo 229. Uno lo dice y la verdad es que, por lo menos a mí me pasa que no caigo en la cantidad de programas que ya llevamos hechos hasta el momento, porque la verdad es algo que uno va pasando, ¿no? Van pasando los programas y no te vas dando cuenta, pero son una bocha, guacho. Son una banda mal. Son bastante, ¿no? Es como un número importante que si 229, mierda. Los números a veces parecen boludeces, pero muchas veces indican, en este caso, por lo menos bastante laburo y bastante agua abajo del puente que ha pasado ya por todo lo que es Pasa la Onda. Bueno, bienvenidos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a estar teniendo un programa, obviamente, cargadito, como siempre, no podía ser de otra manera. Les vamos a estar pasando la onda hasta la medianoche. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en lo que es la conducción de este programa. Una vez más, en las teclas, lo dije bien igual, pero me sonó raro a mí cuando lo dije. Se había atendido bien, había sido claro. Bueno, en las teclas y en la co-conducción el señor Juan Ignacio Miranda. Nachito, ¿cómo andas, Nachito? Muy buenas noches, gente. Muy buenas noches, Cristian, que también sos gente. Pero gracias por lo separado. De gente. Bueno, muchas gracias. Gracias por lo de gente, sobre todo. Bueno, gente, estamos ya en nuestro programa. Arrancamos contándoles un poquitito de lo que va a haber en esta noche. Vamos a estar con los chicos de Amandea, que ya están acá, empiezan a caer de a poquito. Ya tenemos cuatro. Esa, ya está, creo que ya estamos. Así que han madrugado los chicos, han venido temprano. Muy bien, chicos. Así me gusta, puntualidad. Cosas que no pasan mucho en el rock, digamos, ¿no? Raro ver puntualidad, es verdad. Claro. Buenísimo, igual buenísimo. Buenísimo que hayan llegado temprano. Ya estaremos charlando un poquitito con ellos. Para hoy, además de estar con los chicos que van a estar charlando con nosotros y van a estar tocando, que eso también es muy pero muy interesante, también tenemos la cobertura de la presentación de La Furia de Petrusa el viernes pasado, que estuvo allí tocando en lo que es Beat Flow. Allí estuvo la señorita Janina Mazzarella y nos va a estar contando cómo fue todo eso, obviamente con audio de los fans. Imagino seguramente todas esas secciones que a ella le encantan, ¿no? Y a mí también particularmente, me encanta cuando las bandas, la gente, ¿no? Cuenta cómo vivió el show. Se suma ese dato que decís, mirá lo que está contando, ¿no? Mirá, la visión del otro lado, ¿no? Historias particulares. Y bueno, obviamente, si vos ves a las chicas o ves a alguien del staff de Pasa la Onda, que ahora los vas a poder reconocer, ¿no? Porque vamos a estar ya con los flyers, entonces vas a decir, ah, vos sos el de Pasa la Onda, porque hasta el momento, nada, las remeras quedaron ya en el olvido. Ya pasaron, pero ya vendrán nuevas en algún momento. Hay promesas de en algún momento. Ya me estabas asustando. Digo, este se mandó con la remera, buenísimo, dale, joya. Bueno, sí, estarán viniendo en algún momento. Bueno, como les decía, también va a estar viniendo en algún momento la señorita Janina Mazzarella. También va a estar llegando Nanwagi, que va a estar quien con las redes sociales, que es nuestra principal vía de comunicación. Es fácil, www.facebook.com/pasalaonda. El Twitter es @pasalaonda. También tenemos Instagram, que creo que es nombre también con el @pasalaonda. Creo, Nacho me mira como diciendo, no tengo la más puta idea de lo que me estás diciendo. En el Google pones Pasar la Onda a Instagram y entras. Esa garpa, esa es la que te soluciona todos los problemas. Bueno, además de todo eso vamos a tener noticias, vamos a tener la agenda para que sepas qué podés ir a ver este fin de semana. También vamos a tener la sección de música Delicatessen por excelencia, que es Esta Onda No La Tenías, que ¿cómo viene para hoy, Nachito? Esta Onda No La Tenías. A ver, le adelantamos algo a la gente. La verdad no sé bien qué poner, porque tengo un par, tengo unos 4 o 5 que digo, quiero poner esto, pero es como muy largo el programa va a quedar. Se nos va a hacer un poquito largo, bueno, por lo general últimamente nos viene sobrando el programa, nos viene quedando afuera, hoy creo que por ahí entramos bien. A ver si podemos normalizarlo, ¿sí? Vamos a tratar, no le garantizamos nada, saben que esto es Pasa la Onda, no hay garantías, esto sabemos cuándo arranca, sí, también sabemos cuándo termina, pero bueno, Pasa la Onda continúa. Lo que no va a faltar es música, gente, arrancamos el capítulo 229 con la gente de Aerosmith haciendo Walk This Way, bienvenidos. Down on a muffin, and it's sure to be a Thank you. Esto particularmente podría ser, esta onda no la tenías, pero no lo es. No arrancamos el programa al revés, digamos. Claro, no arrancamos por el final, arrancamos por la agenda de viernes. Está sonando O'Connor haciendo Yo Caníbal, de este gran disco tributo al rock nacional, ¿no? Una linda, linda. Me acuerdo que la lista se había elegido a través del programa de MP y no Marcelo Palacios, sino Mario Pergolini, perdón. Cuando era todavía en la Roca Pop, ¿no? No, me parece recién eran los comienzos de Vortex. Ah, lo primero que fue, los primeros. Claro, donde estaba buena Vortex todavía. En esos momentos. Y pues pasaban más música, era otra cosa. O sea, ahora ya es una radio más. Ya hablan mucho, ¿no? Sí. Para mí mucho encima. Para pero mí bueno. Es una radio así de rock, así como mucho rock. Es como demasiado rugby. A ver. Como que no me... Bueno, justamente esa parte. Pero bueno, no estamos acá para criticar a otras redes, sino para hacer lo propio. Dice, seguir haciendo sin mirar al costado, ¿no? Era que decía a los muchachos que no te va a gustar. Bueno, nosotros tratamos de hacer lo propio sin mirar a los demás. Pero bueno, es inevitable, ¿no? Salió el tema y bueno, siempre tenemos palitos preparados para... Hay que mirar la competencia directa, digamos. Claro, obvio, boludo. Ya estamos por pasarlos igual. Bueno, ponele. Bueno, gente, está sonando O'Connor porque estamos en la agenda y O'Connor va a estar tocando, va a estar dentro de lo que es el marco La Bestia Tour, que es el último disco de O'Connor. Van a estar tocando en La Plata. Arrancamos por la ciudad de las Diagonales, arrancamos por el Teatro Sala Ópera. Esto queda en la calle 58 entre 10 y 11. A partir de las 20 horas podés ir allí y escuchar a los muchachos de O'Connor, gran pero gran banda. Primer fecha de la agenda, quédate ahí porque esto recién arranca. Quiero estar así, cordero de mi estilo, caníbal de mi estilo, a un cordero de mi estilo, a un caníbal de mi estilo. Qué banda que me encanta, pero me encanta, Él Mató a un Policía Motorizado. A vos también, ¿no, Nacho? Yo no la vi. No sé si por suerte o por mala suerte no la vi. La cosa es que no los vi, tampoco es una banda que se prestó mucha atención, pero es una banda que va por cosas muy raras, un mambo medio estrambótico. Tiene un mambo interesante, ¿no? Realmente muy interesante, pero les va muy bien, sobre todo afuera también les va muy, pero muy bien en España, han hecho gira. La verdad que es una banda que ha salido delante. Uno no sabe bien de dónde salió El Mató a un Policía Motorizado, pero me parece que tuvo mucho que ver con Wallace, ¿no? Con la manija también que le dio la gente de Masacre en su momento. Sí, como que vinieron apadrinados. Si bien son anteriores, ¿no? Que es una banda tan nueva, El Mató a un Policía Motorizado, como que les dio el empuje ahí como para salir. El espaldarazo. Bueno, cuestión que van a estar metiendo doble fecha. Y el viernes es la primera. Las dos son en La Trastienda, en Balcarce 460. Este viernes desde las 21 horas. El sábado arranca más tarde, así que pinta partusa para después. Así que una linda fechita como para asistir y escucharlo en un gran lugar, obviamente, como es La Trastienda. Suena Mujeres Bellas y Fuertes. Esto es El Mató a un Policía Motorizado. tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Continuamos con la agenda, es momento de escuchar a los muchachos de GESAR. Esto va a tener lugar en la Cuadra Bar, esto queda en Avenida Gaona 2483 en Ramos Mejía. Los muchachos de GESAR es un proyecto nuevo, ¿no? Digamos, no hace mucho que están laburando, pero no es que son músicos de ahora, ¿no? Sino que vienen hace un tiempito ya laburando. Es un proyecto raro. Por sus partes, ¿no? Un proyecto raro, ¿no? Que no es que tienen el formato, digamos, normal de canción, sino que van por otro lado. Te soy sincero, estoy muy, pero muy tentado a ir a esta fecha. Muy tentado, más allá de que nos han invitado los chicos, obviamente, le mandamos un gran saludo a Mario. Bueno, a toda la banda, a Johnny, que ya en cualquier momento va a ser papá, ya no le queda mucho. Un gran saludo también a Ani. O sea, hasta los últimos días de dormir bien. Claro, disfrutá, Johnny, a dormir ahora, porque después me parece que se te pudre todo. Así que bueno, nada, un proyecto que arranca, bueno, desde acá lo bancamos y los invitamos también a ustedes a que vayan a la Cuadra. Esto queda en Gaona 2483 en Ramos Mejía. A partir de la medianoche suena esta banda, se llama GESAR, los escuchamos haciendo La Sangre. De punky en lo que es la agenda de viernes, estamos escuchando a Hacha la Hilacha. Digo, para decirlo por ahí, si lo lees por primera vez, lindo nombrecito, aparte. Me gustó. Hacha la Hilacha, como que te llega como a decir qué nombre raro, pero que está bueno porque te sale rápido. Sí, ahora, una vez que lo entendiste, porque primero, Hacha la Hilacha. ¡Ah! Mirá qué piola estos pibes, Está bueno, me gustó. Un poquito de punky, ¿no? Un poquitito de punky violento. Para cambiar un poco la banda que veníamos después del Matoy de GESAR, que venía como más mambeado. Más tranquilona. Claro, más mambeado, sí, ese sería. Ahí me llevó un poquito a onda vaga, pero bueno, también, ¿no? Digamos, venía medio tranquilona la cosa. Bueno, a sacudir un poco tu marote. Cuestión que la gente de Hachala y Lacha va a estar tocando junto con Placer. Y esto es en Bursaco, en Tío Bizarro, Pellegrini 878, desde las 23 horas. Estas dos bandas, la verdad, me gustó mucho cómo sonaba esta gente. Hachala y Lacha, lo digo una vez más porque me enganché con lo que es el nombrecito. Hachala y Lacha, Hachala y Lacha. Bueno, sí, sepan disculpar, gente. Soy así, no lo puedo evitar. No lo voy a evitar tampoco al aire. Así que lo seguimos escuchando a los Hachala y Lacha. Haciendo alrededor. Quédate porque nos queda una más de agenda de viernes y después vamos hasta las 12, así que imagínate. Viejas locas, ¿no? Se despide, viejas locas. Otra vez. Se despide, definitivamente, supuestamente. Esta vez ya no hay vuelta atrás. Esta vez ya es Piti solo, ¿no? ¿Qué más queda, viejas locas? Se despide él. Bueno, él se despide el nombre. Digamos. Claro, bueno, ya volverá con, imagino yo, con algún momento con. El regreso de Intoxicados. Bueno, viste que a Piti le gusta eso, ¿eh? me voy y vuelvo, bueno, ahí tenés, por ahí dentro de un par de meses estamos hablando del regreso Intoxicados. No es novedad que toca Viejas Locas, la cuestión es dónde toca Viejas Locas, es en el Salón Rock Sur, en Avenida Sáenz 459, desde las 8 de la noche. Yo la verdad que no sé si quedan entradas todavía para esto, la verdad que no lo sé. No lo sé. Tampoco me gustaría agitar mucho los monos como para que vayan ahí y después no hay entradas, rompemos todo. Averigüen antes. Claro. Dicen que no, ahí se mandan. Claro, sí, una vez que ya sepan que no hay entradas, ahí van para allá. Bueno, la cuestión es que Viejas Locas se despide una vez más. Los escuchamos como última fecha de agenda de viernes. En un ratito ya estamos con la gente de Amandea. Más tarde también tenemos la cobertura de Furia Petrus. Hay una banda, así que quédate por ahí, suena Viejas Locas. A nadie importe. Thank you. Merry Christmas. Yes, I smoke shit straight off the roach clip. I roach shit, roll the blunt at once to approach it. Forward motion, make it sway like the ocean. The herb is more than just a powerful potion. What's that commotion? Yo, I'm not joking around. People learning about what they smoke in my oven's on high when I roast the quail. Tell Bill Clinton to go and inhale. Exhale, now you feel the funk of the top when I feel the effects. I want to get high. So from the ball. Bueno, un tema que tiene bastante que ver con lo que vamos a hablar ahora. Es momento de las noticias en Pasa la Onda, de contarles algunas novedades que estuvieron pasando. Esta no es una novedad muy agradable. Sí, lo agradable es el gesto que tuvo, por ejemplo, en este caso, Dante Spinetta con un chico llamado Lennon, de 12 años, que lo recontra recagaron a palo los pibes en el colegio. Algo que suele pasar, ¿no? No significa que esté bien. Y en este caso, una de las cuestiones por la cual lo bulleaban al pibe era porque el pibe se llamaba Lennon, justamente, obviamente, en referencia al fallecido cantante de los Beatles, y obviamente también le cabía la historieta con la música de Spinetta. Esos eran los motivos para que, algunos de los motivos, imagino, ya no creo que hayan sido los únicos, para que lo golpearan de esa manera, la verdad que... No solo fueron un par de golpes, no, sino que terminó con hemorragia cerebral, pibe. Sí, no es que le dieron un par de cachetazos. Claro. Nacho siempre agregando ahí información. Gracias, Nachito. El más allá que le fueron, ¿no? Claro, se fueron un poquito al carajo los pibes, ¿no? O sea, terminó bastante lastimado el chico. Y después se acercó Dante, el hijo justamente de Juan Alberto, ¿no? El hombre del rap, podemos decirle de alguna manera, que ha adoptado ahí con los Ilia Kuriaki, bueno, tuvo también su carrera solista larga y tendida. Y fue a visitarlo, obviamente, al chico, y obviamente condenar todo este tema del bullying que se viene ya hablando hace rato. Ahora, yo no entiendo cómo podemos llegar a esto. O sea, no me quiero sentir un viejo de mierda diciendo, no puede ser esto. Son cosas que pasan, sabemos que la sociedad está bastante enferma, ¿no? Pero, ahora, que sea ese el motivo de golpear a alguien, ningún motivo es bueno para golpear al otro, ¿no? La violencia no va, hay que entenderlo de una vez. De última, hasta te toleraría, no sé, que lo jodan con palabras, digamos, ¿no? Es sí, otra cosa que los no golpes. No sé si tampoco es la pruebo, igual, claro, pero es igual de jodido. Si me las comparás, la violencia física ya de por sí te la descarto. Primero que todo. Creo que tenemos que entender como sociedad que la violencia no va en ningún aspecto, ya sea psicológicamente hablando o ya sea de violencia física. En este caso fue justamente violencia física hasta este pobre chico que terminó con problemas, digamos, en la cabeza. O sea, gente, media pila, ¿no? Empecemos a educar un poquito con el ejemplo, ¿no? De lo que hacemos nosotros, los chicos reflejan mucho lo que hacemos nosotros. Entonces, tratemos de parar un poquito la pelota y pensar, ¿no? Pensar porque es la única forma que podemos ir. De acá nos sumamos al repudio a esta noticia bastante, bastante desagradable y al gran gesto de Dante Spinetta. Creo que por primera vez en nuestro programa Adicta, siendo la noche. Te aseguro que es la primera, pero yo espero que sea la primera y última. Pero tío, bueno, sea mal. Por mí. No, está bien, es lo que siempre decimos, ¿no? Gustos musicales tenemos todos y diferentes también, ¿no? A Nachito le encanta Adicta, por ejemplo. No, mentira. No, las me drogas, ser adicto a las drogas, no Adicta. Ah, eso es lo que tenga todo, la adicción, ese tipo de adicción. Bueno, resulta que se va a estar haciendo un homenaje a Toto. ¿Quién carajo es Toto? Me dirán muchos de ustedes, y creo que hasta yo me lo pregunté cuando leí esta noticia también. Bueno, Toto era el cantante de uno de los cantantes de Adicta, que falleció el 24 de mayo, el domingo 24 de mayo, dicho sea de paso. Y la verdad es que creo que no trascendió mucho la noticia realmente. No. Y estamos hablando de una banda que es conocida. Te puede gustar o no te puede gustar Adicta, ¿no? Pero que es conocida, es conocida. Me parece que debió ser nombrada, por lo menos dicen en algún lado, pero no tuvo ningún tipo de repercusión cuando lo merecía. Como decía recién, más allá de los gustos, es un músico. Claro, y aparte la banda tuvo su repercusión también, ¿no? Digamos, no es una banda que no la conoce nadie. Uno que más o menos anda en todo esto, Adicta la tenés, por lo menos, aunque sea de nombre, ¿no? Mínimamente, y que no haya salido de ningún lado fue raro realmente. Y ahora, por todo esto, es decir, bueno, el mundo no sabe lo que pasó, es que se va a estar haciendo un homenaje justamente a Toto en el 30 de junio en lo que es Niceto Club. Se va a estar haciendo este homenaje porque también, digamos, es una forma de decir, hey, pasó algo, gente, acá omitimos algo, nos incluyo, ¿no? Porque nosotros no nos enteramos de todo esto, como mucha gente. Estamos hablando de la pérdida de un artista. Exacto, alguien que hizo algo diferente, por lo menos. La cuestión es que la banda va a estar formando como en sus últimos shows con Rudy Martínez, con Diego Rodríguez, Joaquín Franco y Julián Fraus. Entre los invitados van a estar algunos de los ex miembros de la banda, como Fabio Pastrello, y amigos como Leo García, Dani Umpi, Sergio Pángaro y, bueno, André Álvarez también, entre otros tantos. Se fue Toto, va a estar el merecido homenaje, de acá nos sumamos con su música, por lo menos. Decime que del otro lado no te pusiste a bailar un poquitito esto, que te tiraste así de rodillas a lo Michael J. Fox. ¿Cómo así, que no? Tirado para atrás así con una botella en la mano, con un sifón, así con los dedos. Qué grande. Bueno, se cumplió ahora hace poquito el día que supuestamente llegaba el futuro Marty McFly. Sí. Igualito. Lo habrán estado esperando. ¿Cómo? Lo habrán estado esperando casi, los autos vuelan. Sí, estamos ahí nomás, la ropa se te seca sola, estaría bueno igual, ¿no? Pero... apenas estamos llegando a la patineta, ¿viste? La patineta sí está. La patineta de Marty McFly ya existe. Sí, existe. Bueno, ya, o recién, digamos. Es un modelo, ¿no? Digamos, pero está. Está, sí, bueno. Bueno, la cuestión tiene que ver con lo que estamos escuchando. Estamos escuchando un poquito de rock and roll. Estamos escuchando a Chuck Berry haciendo Johnny B. Goode. Y la noticia tiene que ver con que se cumplieron 100 años. 100 años del nacimiento del señor Les Paul. Para el que no lo tenga, Les Paul es una guitarra, es un modelo de guitarras que fue, digamos, a quien se le atribuye el sonido del rock and roll. O sea, la invención de la guitarra eléctrica es que gracias a eso tenemos rock and roll, porque si no, estaríamos escuchando todavía acústico, ¿no? Choto. La que tocaba el padre del rock, digamos, ¿no? Que es el señor que estamos escuchando, Chuck Berry. Exacto, el padre del rock. Sí, ese sí que es el padre, en serio, ¿no? Pero bueno, también en cuanto a lo que es sonido, se lo atribuye al músico y luthier estadounidense Lester William Paul Fuss, más conocido como Les Paul. Se cumplen 100 años y nuestra forma de homenajearlo es obviamente con su música. Suena rock and roll en Pasa la Onda. Esto es Johnny B. Goode. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, go, go, Johnny, go. Go, Johnny, be Acá en el barrio aprendí lo que es vagar. Nadie lo entiende. Estamos escuchando Cemento, hecho por Hijos del Oeste, la ex banda de Toto Iglesias, el desprendimiento de Jóvenes por Dioseros dio en Hijos del Oeste. Y el tema que estamos escuchando es justamente Cemento, mientras llega la productora de nuestro programa, Meli Arriaga. Venía a saludar, Meli. A saludar a la gente, por favor, un poquitito. Como te encanta hablar tanto. Me encanta hoy. Bueno, siempre tan simpática. Esa alegría, está bien. Sí, sí, se pone, boludo, no te ven del otro lado. Bueno, no importa. Ya estará ahí con el minuto a minuto del Twitter. Es la señorita que se encarga ahí de que arroba pasa la onda. Siga cosechando seguidores. Bueno, la cuestión tiene que ver con que se escribió un libro llamado Cemento, el semillero del rock. Algo que, digamos, lo sabemos mucho, ¿no? Pero está interesante que empiece a haber material bibliográfico, y en este caso realizado por el periodista Nicolás Igarzábal, este pariente tuyo, boludo. Claro, también viene ahí la familia vasca. Que habla justamente de todo lo que representó Cemento, un poquito de la historia de Omar Chabán como uno de los agitadores culturales que ayudó mucho al rock en los 80s, en los 90s, hasta principio del 2001, que pasó lo que todos sabemos con la tragedia de Cromañón. Algo raro, digamos, ¿no? Lo que fue este lugar, pero como fue un lugar muy emblemático, y cuando es un lugar que no hubiese cumplido ningún tipo de norma de seguridad. No las cumplía ninguna. Ni una sola había. Pero bueno, en ese momento no había pasado nada, entonces era todo legal, ¿no? Ahí tocaron los grosos, como Sumo, tocaron los Redondos, tocaron todos aquellos, bueno, los Piojos, la Renga, ¿cuántos? Bueno, los 10 Tottenhosen que estuvieron hace poquito, bandas de Ataque 77, Fan People, bueno, una parda de bandas, Queens of the Stone Age estuvieron tocando ahí también en Cemento, así que me parece una forma de rendirle homenaje al lugar, sin entrar en la polémica. La verdad que es merecido. Cemento fue realmente uno de los íconos de nuestro rock, y está bien que se sepa un poquitito más de lo que pasaba ahí. Sin parar, los chicos tomando en el baño. Bueno, gente, estamos escuchando un clásico, ¿no? Viento, dile a la lluvia. Te apuesta que yo antes, recién estábamos hablando acá con los chicos de Amantea de cómo arrancó el programa y todo eso, jamás pensé que íbamos a pasar este tema, jamás. Programa nostálgico, ¿no? Arrancamos con Chuck Berry, después hablamos de Cemento, de las viejas épocas, ahora ponemos esto. Estamos así como recordando viejas épocas, ¿no? Bueno, el que recordó viejas épocas también fue Lito Nevia, ¿no? Alguien que suele acostumbrarse a recordar cosas, ¿no? Y no tanto a pensar cosas nuevas, digamos, ¿no? Hace mucho tiempo no saca algo realmente respetable. Pero bueno, eso es otra cosa. Este la fue cuestión... el último tema que salió. El último tema fue lo gato. Dicen que este fue uno de las piedras fundamentales del rock. Sí, sí. El otro fue la balsa, que ni siquiera es de él. Bueno, pero la balsa está compartida. Es cuestionable, es debatible. Bueno, la cuestión fue que festejó 50 años con el rock argentino, el señor Lito Nevia. Y bueno, él contaba que estaba emocionado de poder realizar el disco, el show debut de estos 50 canciones que estuvo tocando, y el tipo se bajó fresco como una lechuguita, bien, ¿no? 50 temas se tocó. Es una banda, ¿no? Hay que tocar 50 temas. Sí, bueno, es un grosso, Lito Nevia, lo podemos bardear por lo que. Porque a uno por ahí no se siente tan identificado, pero que es un grosso y es una piedra importante en el rock. Creo que ni los Ramones tocan 50 temas, ¿no? 50 temas, claro. O sea, ¿cómo te quedan las manos? Los dedos todo empollado después de 50 temas. Pero bueno, cuestión que se cumplen 50 años de Lito Nevia con el rock, y lo festejó, nosotros se los festejamos con su tema ícono. Yeah. Bueno, otra de las cosas que no pensé jamás que íbamos a pasar. Bueno, hoy es el programa. Pasamos bueno, todas esas cosas que nunca pensamos que íbamos a pasar. Todo lo bizarro que quieras lo pasamos hoy. Mele, buscate algo bizarro también. Y seguimos pasando cosas bizarras. Igual bueno, todo esto es culpa tuya también, Mele, ¿no? Comentemos que la productora nos trajo estas noticias y la verdad que están buenísimas, porque como la cumbia del Burlando, grande. Temón. Mira, cumbia, chaval, grosso. Temón, denle un Grammy. Ya, el Gardel de Oro, sáquenselo a Axel y dénselo a... Bueno, igual no es el Gardel, claro, el Gardel de Oro le tienen que dar. Bueno, sí, no estaría muy lejos tampoco, ¿no? Bueno, cuestión que hay una nueva banda, se llama Tango Party y tiene que ver con Cucho, por ejemplo, de los Decadentes, que siempre está presto para la fiesta. Yo creo que hay una sirena de noche y ahí aparece Cucho con el parche a pleno a rockearlo. Bueno, también hay varias gente invitada, también está el Piti de las Pastillas, Michael de Capanga, bueno, una nueva banda que pretende hacer bailar a todo el mundo. ¡Así que a bailar! Ya venimos con más Pasa la Onda. Por eso ni Barbie lo puede defender. Fernando Burlando, la ley. We'll be right back. sabes buscar. Hostil deseo que la atrapó. Con placer del alma y del corazón. La historia cambia y vos no pudiste cambiar. Sin poesía, vago proyecto que no termina. Viejos recuerdos que se imagina. Quiere volar, se va a soltar. Sabes buscar. Ya estamos con los chicos de Amantea. Recién estábamos escuchando Inspiración. Estamos acá con los chicos. Hoy me lo hicieron súper fácil con los nombres. Bueno, yo soy un desastre con los nombres, pero tengo dos Matías, es buenísimo. Nuestros buenas noches. Padres. Buenas noches, nuestros padres muy originales. Un saludo para ellos. Nos tocó en se gracia. Conocían, sí, encima. Unos hijos. Digo. No. Más Matías me he encontrado por el resto de la vida. Y bueno, el nombre no me molesta tampoco. No me molesta. Buenas noches, gracias por invitarnos acá. Gracias por venir, Negrito. Un placer para nosotros siempre venir a tocar, a hacer música, pasarla bien un rato, está buenísimo. Bueno, muchas gracias por venir. El otro Matías también, bienvenido. Ahora habla vos porque vos no te escucharon ahí. Bueno, muchas gracias también. Bueno, estás contento, estás cómodo, estabas re parlanchina fuera del aire, así que ahora igual, a remar, Yo vamos. No puedo hablar de lo que ustedes quieran, pero siempre que esté todo bien, si no... No, Negrito, está todo bien. Se me quedó mal. No, Negrito, está todo bien, son cosas que pasan, ¿no? O sea, está todo bien, no, queda tranquilo, que no pasa nada. Más allá de eso, ¿estás cómodo? Sí, por supuesto, muy cómodo. Bueno, bien. Que... Me gusta porque es preguntar mucho, loco, me encanta, soy gente de hablar, me encanta curioso, como yo. Sí, bastante curioso, siempre bastante rompebola también con todo, pero... Tenía confianza ya, ¿no? Sí, ¿desde cuándo nos conocemos y desde que nací? Porque él tiene. Porque nació después, nada más. Claro, él tiene 3 años más que yo y nos conocemos desde que nací yo, digamos. Claro, padre, aparte amigos, ¿no? Justamente. Sí, nuestros padres, amigos de la infancia, de la vida y bueno, sí, somos del barrio, vivimos a 15 cuadras, nos vemos, no sé, casi todos los fines de semana de nuestra vida prácticamente. ¿Se acuerdan de alguna pelea de chicos? ¿O estuvo siempre todo bien entre ustedes? Nos agarramos más con nuestros hermanos, porque nosotros dos tenemos 2 hermanos varones más chicos, que tienen la misma edad. O sea, mi hermano tiene 16 y el hermano de él tiene 17. Y bueno, siempre había nos agarramos a piña por ahí entre los cuatro, ¿viste? Claro, los partidos, ¿sabes lo que pasa? El apellido de él, Pereira, el mío Manarino, y hacíamos Manarino-Pereira, ¿no? Hermanos contra hermanos, después mezclado, y eso terminaba la terminaba piña, siempre la piña. Sí, sí, pero igual entre hermanos de varones siempre, hay piña digamos, sí, ¿no? Sí. Es muy normal. Pero de piña después de eso, ¿viste? Siempre. Claro, no pasaba nada. Después terminaba jugando a la Play, se arremigaba, ya estaba. Son peleas de chicas. Las piñas, porque en la Play también puede pasar lo que sea. Bueno, hay gente que, bueno, si no preguntar al jugador de la Sub-17 que se terminó cayendo el balcón por jugar a la Play. Eso le pasó por pelotudo, ¿no? Bueno, sí, también, aparte. Bueno, pero pará, que está acá Gustavo, vení, Gustavo, también, sumate, que estás ahí como lejos. No sos Gustavo, le pifié el nombre. Gustavo, no soy mucho de hablar, te decía, por eso. Ah, bueno, no, pero acá hablan todos, Negrito. Ah, buenísimo. Bueno. Estás bien, me diste tempranito, llegaste bien, llegaste muy rápido. Y no tenía calculado tanto, pensé que era mucho menos viaje y le mandé y llegué media horita antes. Es más, estuve parado ahí sin saber qué hacer, los chicos no me contestaban. Estuve todo. Entra o no entra. No tenía claro, luz, Gustavo, no tenía luz. La situación, pero bueno, me pasaron la dirección y vine un toquecito antes. ¿Y viste, por lo menos, viste la previa de cómo arranca, por lo menos, pasa la onda? Claro, sí. ¿Habías estado alguna previa de radio? No, la verdad es que siempre llevo tarde a la radio, así que. Él es el impuntual, digamos. Sí. No, igual dentro de todo. Dentro de todo, la pelota. No me acuerdo, a ver, pará. No, acá ya empieza las internas, me encanta. Bueno, voy a terminar las piñas. Acordame que no me a acuerdo. A las piñas, no, está bien. Terminamos todos a las piñas, boludo, ya fue. Rompamos todo. La gente, los vecinos que sí pasan acá. Nah, bueno, hablemos un poquitito de Amantea. Contemos un poquitito, ustedes dos ya se conocen de chiquitos. O sea, la música, ¿cuándo llega a sus vidas? Domingo. No, un jueves, no sé. ¿Cuándo llega a nuestras vidas? Estuvo a mí, siempre. Sí, la música está siempre por ahí. En mi casa siempre se escuchó música. Siempre nosotros dos escuchamos música y nos pasábamos lo que escuchábamos, ¿viste? Venía, tengo esto de los Piojos, me decía, escuchá este tema. Y yo le decía, escuchá la Bersuit, ¿viste? Y íbamos como pasándonos la música. En un momento yo empecé canto, después a los 2 años empecé guitarra. Y él como que empezó, encontró una guitarra en su casa, no sé bien cómo fue esa situación. Y dijo, tengo una guitarra, vamos a hacer temas, vamos a tocar. Buenísima esa, boludo. Te compré cuerdas. Sí, sí. Estaba ya vieja archivada ahí, sí, en tu familia, era... ¿son músicos? No, para nada. Mi mamá intentó tocar la guitarra, tenía 10 años, pero bueno, vino el profesor, un día lo encontraron mis abuelos con el cierre bajo y... No, vos sabés que yo me voy al carajo, pero dije, no, quería... mejor me callo. Claro, viste, vos. Entonces, bueno, vos situación... me pediste que hable, loco, yo hablo. No, está bien, hacé terapia, negro, dale, es importante. Te cuento, no, y bueno, y la misma guitarra ahora la estamos tocando. No es esta. Menos mal, boludo, ya me está dando asquito, te digo. Claro, y bueno, mi mamá obviamente no tocó para la guitarra. Quedó con una fea sensación, mucho, digamos. Claro. Perdón. Está bien que seamos familia. Me encanta, vamos, hermoso esto. Y bueno, nada. No, bien, digamos, ahí viste la guitarra. Estaba media relegada y dijiste, guitarra. Había una guitarra, viste, en un galponcito ahí en casa y siempre, viste, me pintó. Lo que pasa es que tenía una cuerda sola, hacía la cucaracha, pero... Y un día apareció con la guitarra y nos... Claro. O sea, empezamos a juntarnos. Y salió algo más que la cucaracha, por lo menos, sí, ¿no? Sí, sentó. Dijiste, comprá un par de cuadros. Feliz cumpleaños empezó a salir. Claro. El cumpleaños no nos juntábamos, propiamente a decir, vamos a hacer canciones, pero siempre había cumpleaños, reuniones familiares, lo que había. Tócate unos temas, negro, dale. Estaban las guitarras y nos poníamos a hacer temas en el medio del cumpleaños, ¿viste? Y arrancamos así, la pasamos bien. Después... ¿A qué edad esto, más o menos? Mis 15, sus 17. Mis... No, son gurrumini, tampoco son tan grandes. No, che. Antes, boludo. Y... No se ponen de acuerdo. 15, 13, para mí, ¿eh? Bueno. Está bien. Dejamos pero en el rango. En realidad, 13, 16. Empezamos a hacer canciones, me parece que más o menos 14, pero 15 yo y el 16, 17. En realidad, la posta es que hacíamos canciones antes de tener la guitarra. Bueno. Hacíamos canciones 18, ya hacíamos canciones. Bueno, bien. Pero bueno, eran de opinión. Hoy comienzo, ¿no? No son las canciones que están ahí, pero bueno, están también. Bueno, menos mal igualmente. Lugar, los pibes eran de caladura, ¿viste? Saltaban con todos cover. Bueno, igual arrancaron obviamente haciendo cover, me imagino. No. Como banda, no. Nosotros llegamos al primer ensayo con los temas nuestros. O sea, nosotros nos juntábamos, los dos Matis, nos juntábamos en el quincho de mi casa. Ya esto, por ahí, a los 17 años míos. Que por ahí estamos un poquito más con nociones musicales, digamos, no mucho, pero un poco más, y nos juntábamos. Sí, tocamos en fiesta de egresado. ¿Tocaban en fiesta de egresado? Ah, bueno, ay, 16 años, digamos. 18 de él, así vamos 16, tirando más o menos 18. Las ideas. 18. Ese fue el año que hicimos los temas. Claro. O sea, hicimos 3 o 4 temas que fueron compuestos prácticamente en el quincho de mi casa, todos. ¿Cuánto alcohol de por medio? No, cero. Cero alcohol. Pibes sanos. Sabés que lo único que había de por medio era el frío y un quebracho en la parrilla. Y eso inspiró muchas cosas. Che, ¿qué es esa madera que está prendiendo fuego? Quebracho. Listo, hagamos un tema. Quebracho. Y el primer tema se llamó Quebracho, justamente. Y uno de los primeros, ¿no? No el... Viste que al principio no tenés mucha inventiva, ¿viste? Como que vas con lo primero que te disparó la idea. Es lindo. El primer tema que hicimos, casi, o sea, digamos, que nos salió bien, convencidos de que estaba bueno y que hasta hoy está, es el último tema de nuestro disco, A Través de la Ventana. Sin remasterizar. Bueno, el tema que le da nombre a nuestro disco es la semilla del el primer tema que hicimos juntos así con idea, me parece, de lo que estábamos haciendo. Después salieron un par de temas más, empecé a componer un poco más solo yo, nos juntábamos, siempre seguimos haciendo temas y bueno, hasta el día de hoy seguimos así. Sí, ¿cómo llegó el resto de la banda? Gustavo, ¿vos cómo llegás acá con los chicos de Amandea, a formar parte de Amandea? Yo conocí a los chicos por medio de un amigo, Facundo, que es amigo de ellos, que iba al colegio con ellos, con él. Y un día me dijo, mira, tengo unos amigos que estaban buscando... Tengo unos amigos, tengo una banda. Me mostró el video, que era A Través de la Ventana. Y... Punto de inicio para todo eso. Punto de inicio para todo, sí. Qué cagada, con razón. Y, o sea, yo ya lo conocía, Mati, de alguna forma. No sé de dónde te conocía. ¿Algún recital? Nosotros habíamos ido juntos a ver a Las Pastillas del Abuelo en el Malvinas en 2009. Yo también fui la puta madre, sí. Eran tres, che, no lo dejen afuera el otro Mati. No sabía que estaba. Lo que pasa es que nosotros yo tampoco fuimos, sabía que estaba. Nosotros dos fuimos en el mismo auto. Claro, nos llegó Mingo y él fue por otro lado. Y ahí no se saludaron, digamos, no se encontraron. No, estaba todo mal. La verdad, todo mal. No, el peladito ese. Nos habíamos quedado a piña el fin de semana anterior y estábamos con rencores. No, la verdad que no me acuerdo, seguro que estábamos juntos, pero no. Sí, como él no lo conocía todavía, tampoco es como que lo saludé como un hermano de la vida. Y él tampoco lo conocía. Ah, ¿qué hace, hermano? Y después viste por otro lado, ¿viste? No lo habló más en toda la noche. Nunca lo había visto. Y después, nuestro amigo Facundo me tiró varias veces la idea de que le hable. Y viste, yo medio que no le quería romper las pelotas porque sabía que por ahí estaba con otras cosas. Y un día le hablé. O sea, me hinchó tanto las pelotas que dije, bueno, le voy a hablar. Y le hablé y... O sea, ¿estuviste haciendo lobby ahí atrás? No, claro. Él le hinchaba las pelotas. Yo echaba la bola a Facu y él. Mi amigo me hinchaba las pelotas a mí, claro. Y yo después le hinché las pelotas a él. Por una hinchada de bolas importante, sí. Bueno, pero formaste parte ahora, te metiste. Bien. Claro, resultó bien la hinchada de bolas. Y un día que hay un ensayo, hubo claro, una onda. Yo lo conocí ahí. Claro. Che, a este le hincharon las pelotas. Los hinchamos las pelotas. Ah, mira, tiene un saxo, claro. Ah, mira, mira, lo podemos adaptar. Oye, ensayamos con un saxo, dijo. Mira, buenísimo, vino un saxo. Ah, bueno, dale. Y no, y ahí. Fue así igual, posta que fue. Claro. No, te creo porque aparte no parecía mentir, o sea, hablar así muy, muy dura, a mí me encanta. Hasta me parece que ni les había avisado que iba el saxofonista. Sí, fue una sorpresa. Tengo el recuerdo de que fue una sorpresa, o sea, arreglé con él y caímos al ensayo y nadie lo conocía, ¿viste? Y fue. Viene a ver el ensayo el pibe. No, viene a tocar el saxo. Boludo, menos mal. Sí, ya le cayó bien a todo el resto, ¿no? Ya está ahí, te empezaron a ser amigo el resto también, ¿no? Y sí, pegamos una onda y. Se quedaron a palo, ¿eh? Me encanta. Siempre porque terminan, es así, sí. Es violenta la historia de ustedes. Bueno, está bien. No hace tanto tiempo que están como banda, así que imagino que todavía no están podrido contar esta historia. O ya están muy hinchados no, la bola. No, para nada. Nos hace felices contar nuestra historia. Siempre un placer, siempre un detalle nuevo. Sí, una mentira nueva. Claro, no, hay que mantener una, boludo. Un cassette, apréndansela de memoria, los puntos clave. Tenemos como una especie de 5 o 6 cosas que son siempre las mismas y después el resto cambiando según el. Un poquito de esto, un poquito de lo. Hoy te digo la aposta igual. Gírame. Que me encanta, son re chamulletos, pido, pero igual bárbaro, me encanta que se dejen ser, ¿no? Es la idea, ¿no? De conocerlos un poquitito. Nosotros los estamos conociendo ahora, por ahí hay gente del otro lado que ya los conoce. Y por ahí dicen, mirá cómo están chamullando estos hijos de puta. Pero bueno, es divertido, ¿no? Para ellos también. Imagino, quiero creer. Y otra, vamos con otra de las super hits de que no puede faltar nunca. Que es obviamente el porqué de Amandea. Vayan buscándole una explicación. No, ahí va, ahí te tiró la pelota, hijo. Bueno, estuvimos mucho tiempo buscando nombre para la banda. Sí. Un año estuvimos buscando nombre. ¿Un año buscando nombre? Un año, sí, sí. Porque ¿cuál era el problema? Pará, ¿cuál era el problema? Indecisos, tipos indecisos. No había nada que nos convenga, convenciera. Por ahí anda. Convenciera. Bueno, no había nada que nos... Convenciese. Claro, convenciese es el subjuntivo. No había nada que nos gustara. Profe, vamos, corrija ahí. No había ninguno que les convenga. No, tiramos, ¿viste? También era una cagada. Ahora que los... Pastaflora. Ahí está. Tiramos Mojojojo. Ahora que los recuerdo, ¿viste? Jueves. Eran una cagada. Jueves. Una cagada. Sentado, ¿eh? Sí, sí, en ese momento... Casi nos llamamos jueves. Muy cerca, jueves. Estuvo rankeando. Vértigo también. Acá nombre para la banda que están escuchando, ¿viste? Vértigo es bueno, pero me parece que tiene que estar registrado. Tiene que ver con YouTube. Sí. Y, sí, claro. Y después, bueno, un día surgió lo de Amantea, que ahora va a contar cómo es, y fue adaptado al instante prácticamente. Era como que estábamos un poco hinchados las bolas de no tener nombre. Y fue como que al principio, ¿viste como los borbotones? Sí. ¿Te suena gracioso al principio y después? Ya está. Pero lo aceptamos. O sea, nos gustó y hoy en día estoy contento de que la banda llame así. ¿Y por qué es entonces? Yo quería un nombre que sea una sola palabra, que no tenga tildes y que se pronuncie como está escrito, para que no haya confusiones y que sea fácil de buscar. Entonces, bueno, por eso tardó un año, ¿no? Conmigo se complicó un poco, porque yo para mí era Amantea. No, Amantea. Bueno, yo. Pero es grave. Es Amantea, como se corresponde de nombrar. Pero yo claro. no le decía así, le decía. Bueno, para ahí, no, obviamente. Vamos. Es otra cosa eso. Claro. Es un problema mío, claro, ya de dicción. La regla del castellano dice que la palabra es grave. Amantea, pero está bien. Bueno, sí, no, ya te dije, lo mío, básicamente, por lo menos es esto, mínimamente, dicen que más o menos, dijeron, vos seguís por acá, negrito, que más o menos vos que te gusta hablar todo el tiempo, hablá boludeces, hacer radio, me dijeron, bueno, ya está, acá estamos. Bueno, muchachos, bueno, están calzados los instrumentos, ya contamos la historia, la banda, todo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ahora música, ¿no? Vamos a tocar un poquito, ¿qué hacemos? ¿Sinceridad? Sinceridad. Por favor, sigamos con la sinceridad. Capítulo 229, tenemos con los chicos de Amantea. Y así suenan. Palabras precisas, la sonrisa concisa, eres temperatriz. Sus caprichos no son nada menores, pero sobran razones para hacerla feliz. Y por su aire respirar, sería capaz de matar. Necesito el fulgor de su piel. Embelezan paisajes, su presencia es notable, su silueta aún más. Con la decisión en la mirada, los labios escarlata, el encanto es letal. Y su sinceridad puede tropas en guerra anular. Puede erigir en las almas un carnaval. Y sostiene que no va a soltarla nunca jamás. Luego sonríe y su risa es mi boleto hacia otro lugar. Y de verdad floto en su integridad. Las uñas despintadas y a mí me gusta así. Transforma tristeza en jolgorio, aliviana mi insomnio y le da todo un matiz. Y su sinceridad puede noches en vela salvar o erigir en las almas un carnaval. Mi boca y sostiene que no va a soltarla nunca jamás. Luego sonríe y su risa es mi boleto hacia otro lugar. Muerde mi boca y sostiene que no va a soltarla nunca jamás. Luego sonríe y su risa es mi boleto hacia otro lugar. Y de verdad floto en su integridad. Ahí va, apareció. Es un quilombo eso, Nacho. Dejo abajo y ya fue. Muy bueno, gente. Realmente se nota que cantan sinceros. Un esfuerzo de garganta estabas metiendo como loco. Estaba un poco lejos del micrófono. ¿Era o porque siempre cantas así? Sí, estaba un poco lejos del micrófono y trataba de... Bueno, pero sí, soy bastante bestia cantando. Bastante bestia cantando. Bueno, la verdad que me gustó, che. Una linda chacarita y metida en el medio. Bueno, en cuanto a lo musical, pasó ya el primer disco y ya me imagino que están laburando para lo que es lo próximo. ¿Cómo viene todo eso? Cuéntenme un poquitito por dónde viene, por dónde están encarando ya el segundo material. Bueno, estamos recontra full. La verdad que la banda tuvo unos parates el año pasado porque cambios de formación, viste, y esas cosas de bandas. Se pancaron a palo, ¿no? Seguramente. Bueno, y de paso algo, sí, tenemos que tirar. Claro. Estamos buscando bajistas. Seguimos. Extendemos la búsqueda. Seguimos buscando miembros de banda. El año pasado cambiamos baterista. En realidad, el año pasado cambiamos baterista en agosto y este año cambiamos baterista en febrero. Ajá. O sea, el baterista que entró en agosto duró muy poquito. Un pedo, digamos. Lo cagamos a palo. Lo cagaron a palo, sí, la verdad. Lo agarraron con los palillos y le entraron a dar. Así no se le va a quedar ningún batero, muchacho. No, mentira. Pero bueno. No, todo bien. Le mandamos un saludo a Lichu, que no creo que esté escuchando, pero le mandamos un saludo igual. Es el fotógrafo. Ahora es bueno, fotógrafo. También lo mantuvieron ahí. Sí, le pegaron, pero para sacarlo de la batería, ¿no? Sí, todo muy bien. Porque, como siempre digo, son decisiones de vida. Uno a veces tiene prioridades. Y por ahí la prioridad no es la banda, por ahí son los estudios, el trabajo, no sé, la familia, lo que pinte. Y buscamos. A veces pasa, digamos, ¿no? Obvio, claro. Nosotros estamos tratando de hacer un proyecto serio, un proyecto de vida. Y nuestra idea es, esta es nuestra prioridad. O sea, de los miembros que estamos en la banda, creo que coincidimos en que, no sé si al 100%, obviamente que no, porque siempre hay otras cosas, pero es una de las prioridades más importantes de nuestra vida. Es el objetivo, digamos, que sea siga siendo la prioridad número uno y que el día de mañana imagino que puedan vivir de esto. Obviamente. Obviamente es nuestro deseo. Mi deseo, por lo menos el más grande, es vivir de esto todo el resto de mi vida. ¿Vos dudaste ahí un poquitito? Para nada. Le mando un saludo grande a nuestro batero, bueno. Nuestro batero relativamente nuevo, pero ya... Ya está, aparte de la familia. Ya es más amantea que... ¿Y cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo llegó él? Por Twitter. Por Twitter, bueno, sí, hay que usarlo, las redes sociales. Excelente medio, la verdad. Sí, nosotros pusimos que buscábamos baterista y tardó bastante poco en llegar. O sea, lo pusimos y a los 20 días nos habrá hablado, nos contactó. No, bueno. Minutos, le dijeron, su baterista, lo vieron con los palillos y dijeron, dale, vení, súmate, dale. De hecho, él dijo que ya la hermana había visto y le había hinchado las pelotas. Para que venga. ¿Por qué no hablas con los pibes? Claro, y él tenía miedo, ¿viste? Porque tocaba hace recién 6 meses, 8 meses, y es como que estaba verde y se sentía inseguro en bendecirnos. Y nos dijo, y obviamente nosotros vino un ensayo, probamos y dijimos, bueno, tiene unas ganas tremendas. Y, fundamental. Sí, tiene unas ganas tremendas, es súper buena onda, y bueno, hoy está y es un miembro más y ya es parte de la familia. Bueno, y ahí déjame agregar algo. Sí, por favor. Que es que la verdad que lo vimos tan así como estamos contando, que había temas de este segundo disco que ya estaban grabados, capaz por otros bateristas, y ahora justamente los vamos a regrabar en un estudio a la batería aparte, y los va a grabar todos, ¿viste? Es una inversión que hicimos un poco para devolverle todo lo que nos ha dado, ¿viste? Porque siempre que te entra un miembro nuevo, la verdad que es una inyección de adrenalina hermosa y te como que te revitaliza un poquitito, ¿no? Sí, cuando te revive, es como la semilla del ermitaño, ¿viste? Algo así, ponele. Le mandamos un saludo al ermitaño también, un amigo de la casa. Ah, bueno. Que iba a venir también, me dijo, así que imagino que en algún momento estará por acá, un gran saludo a Abdel, pero sí, es verdad, es como que cuando se va sumando gente a lo que vas haciendo, es como que, como decís vos, es como que se revitaliza todo y empiezan a surgir las ganas nuevamente. Y en cuanto a lo que es el material en sí, estamos, bueno, obviamente están buscando el bajista, pero bueno, eso no es fundamental tampoco, ¿no? Porque puede estar la melodía en la cabeza, simplemente, y después van con el resto. Los temas están todos. ¿Cuántos temas? 13 temas. 13 temas, bueno, son 4 más que el disco anterior. Bueno, sí, 4 sí, sí. Más, 4 más. Claro. Estamos discutiendo como media hora, si eran 8, ¿no? Me vas a volver loco, ¿eh? No estoy de acuerdo. Nada, sí, 4 más. Están los temas definidos ya hace unos meses y tenemos las maquetas grabadas, todo el tema. Hay que ir al estudio y grabar nomás. Directamente ya falta, o sea, están, ¿cómo piensan hacer la idea de la grabación? ¿Es tratar de grabar en vivo? ¿Tienen pensado algo en técnicas de grabación para lo que se viene? Seguimos grabando donde grabamos el primer disco. ¡Te nombra! Grabamos con Fercho Bertucho y vamos. Un gran abrazo, Fercho. Vamos a grabar de nuevo ahí. La batería la grabamos aparte en otro estudio y después el resto lo grabamos todo ahí, y todo es por pistas separadas, no. todavía lo del vivo está... Sí, pero ¿les gustaría algún día en el tema de probar diferentes técnicas de grabación? A mí me re gustaría, con es como que no sé... esas cosas, me... está bueno. Bueno, escuchamos que el Bordo, poner el Bordo grabó sí, así sí, el último sí. disco. Y teatro son... 13 temas, ya está armada, digamos, la prep, digamos. La preproducción ya está armada, la preproducción. Y estamos ensayando a full. La verdad es que el primer disco también lo grabamos así medio del modo hippie, por decirlo de alguna manera. Cabeza. Entramos a grabar antes de tocar. Sinceridad ante todo, ¿no? Me encanta. Y, sí, como el tema. Antes de tocar en vivo ya habíamos empezado a grabar el disco. Ah, no, sí. Manija. Teníamos la formación de la banda así medio inestable, que bueno, che, ¿cuándo vamos a grabar? Tal día, tal otro. Y bueno, y salió, estamos bastante conformes con el primer material, pero bueno, ahora la idea es llegar a la grabación ya con todos los temas ensayados. Muchos temas se terminaron de armar en el estudio, ¿viste? La idea es ahora llegar al estudio con... los temas ya pulidos, ya. Claro, no tenemos bajista. Claro. Sí, partamos esa base. Estoy tratando ahí de meter en el remo en el medio, pero tenemos el pequeño detalle del bajo. Pero a la pregunta en sí, a lo que iba recién. O sea, ¿piensan que está bueno? Sí, ¿sirve? ¿No sirve? Sí, todo. La idea es afianzar más en capital. En realidad son del oeste ustedes. Todo, ¿no? Medio, claro, nosotros somos del oeste y el objetivo de este año es y va a seguir siendo afianzarnos en capital y bueno, tocar por acá. Hemos tocado en Beatflow con los amigos de Desinhibidos, tocamos en Maquena también, ahora vamos a tocar en, ¿cómo se llama? Malavida, acá en San Telmo. Y bueno, Palermo Club también, con Revanchista. Claro, Palermo Club con Revanchistas, en Malavida con... De Cuajo, imaginado por está todo ahí, está todo más o menos en familia, ¿no? Ahí con las bandas amigas, todo por ahí. Claro. Bueno, está bien, me parece muy, pero muy bien que vayan por ese camino y me quedaste. Te iba a tirar el chivo ya que estábamos nombrando las fechas. Tiro el chivo de la fecha que... No, sí, boludo, sí. Igual le vamos a hablar, tarde o temprano le vamos a hablar. Listo, lo dejo para... Dejamos ahí, dejamos el suspenso, dejamos a la gente ahí manija para que escuchen un tema más y después se enteran, ¿vos decís? Está perfecto así, como vos digas. Como digas, sí, me gusta, Van aprendiendo los pibes. Y vamos a las piñas, ya. Y terminamos así, boludo, a las piñas, de una. Bueno, muchachos, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es el segundo tema? ¿Qué tema van a tocar? Resaca, que es el tema que abre nuestro primer disco A Través de la Ventana. Bueno, ¿quieren contar un poquitito más o dejamos que la música hable por sí sola? La música habla por sí sola. Estamos con los chicos de Amantea, gente. Estamos en el capítulo 229 y suenan así los Chochamus. Ya no lo puedo aguantar. No me pregunte qué ha pasado, porque mi recuerdo es malo. No tiene caso pensar. Y si mis ojos ya no lloran, es que ya pasó mi hora. Es momento de parar. Y mi reloj que siempre atrasa, yo mejor me quedo en casa para poder mejorar. Esto es un desconcierto, por favor váyanse ya. Hay mil demonios dentro mío, se piensan que son muy vivos, que me pueden controlar. Ya no me queda más aliento, en un rato yo te cuento lo que pasó de verdad. No sé dónde estar. Mi cabeza gira y gira sin parar. gira sin parar. Mi cabeza gira y gira sin parar. Qué identificado que me sentí con tantas partes, ¿no? Muy bueno, chicos, muy bueno. Creo que Canción de Domingo también le ponían IVA. Tremendo. Ah, ojo, buen nombre. Vos que te gustan los nombres raros. Bueno, los nombres. Canción de Domingo. No pensé tanto, boludo. Eso hubiese ocurrido claro, mucho más fácil. Claro. Bueno, pero Canción de Domingo. Dominguicidio. Bueno, ¿cuántos? Hay tantos, hay unos cuantos así, ¿no? Pero que le ha pasado eso. Un saludo, sí, bueno, también. Y bueno, aprovechamos, sí, con las piñas ya que estamos, ¿no? Estamos con todo. Che, bueno, fuera de joda, muchas gracias por la música, muy lindo. Imagino que en este tema la gente se pone un poquitito más a joderla bastante, por lo menos en los shows. ¿Les pasa eso? ¿Sienten que arman la fiesta cuando llega a Mantea? Digamos que a mí me gusta en este tema dejar cantar el estribillo a la gente, porque es el tema que más canta en el estribillo y es muy divertido escuchar a la gente cantarlo. O sea, dejo de cantar y... Muchos intentan identificado como yo, por ejemplo. Y seguramente, es un tema en el que la pasamos muy bien todos en vivo. Está muy bueno, tiene muy buena onda con la gente, entre nosotros, y la pasamos bien, está bueno. Bueno, joya, che, la verdad que imagino así todos los borrachines saltando. Seguramente cuando lo vayamos a ver, seguramente estaré yo también ahí saltando, haciéndome cargo de mi parte, obviamente. Hablando de eso, tocamos 20... Lo quería meter a toda costa. No, había que meterlo, sí, lo íbamos a nombrar. 20... Estaba esperando el pie. Calzó muy bien. Dale. Ahora lo tuve que explicar. Bueno, le cagaste el pie al pibe. 20. Trompadas, piña de nuevo, vamos. 20. Bueno, para un rato, espera. Santana. Santana va al presidente Perón 414. Ah, la tiene clarísimo. Hicimos una fecha. Junto a claro. Simón Basta, ¿no? Y invitados de Simón Basta. Bueno. Gran banda, Simón Basta, han estado acá pasando la onda también los chicos. Una linda fecha. Recordame, ¿a qué hora tocan? ¿Es matiné o es? No, es horario tras noche. Horario tras noche. Arrancaría todo, somos tres bandas, arrancaría todo alrededor de las 11, ¿no? Sí, exactamente. A-Rob abre la fecha y después a Mantea, antes de Simón Basta, vamos a estar tocando. Casi en casa, ¿no? Prácticamente. Y es cerquita. En casa. Es claro, en es. Casa. Nosotros nacimos en Ramos como banda. O sea. No, pero los primeros ensayos fueron en Ramos, las primeras fechas fueron en Ramos. Sí, es que Ramos, digamos, en el oeste claro. Es el point. En la cuadra bar tocamos más veces que, no sé, en cualquier otro lado. 4 veces creo que tocamos en la cuadra. Saludan al bar, de la barra, le dicen que hace negrito, ¿cómo andás? Lo saludan, guiño. Sí. Abrazo. Sí. O sea, igual me imagino que no habrán salido nunca tampoco por allá, obviamente. ¿Cómo? Que no habrán salido nunca por allá. No conocen a nadie. No, nosotros no conocemos nada, somos... No somos mucho. Este tema de resaca salió por experiencias que le contaron los amigos. En Ramos, claro. Amigos en Ramos. Amigos en Ramos. Hay un tema que dice Ramos. Hay un tema del segundo que disco dice Ramos, que... Sí. Dice Ramos y Lusuriaga en el mismo tema. Bueno, bien, le faltó San Justo, que es donde son, digamos. Pero no garpa mucho San Justo, no me gusta mucho San Justo. Yo qué sé, San Justo, ¿viste? También lo oeste. Claro, ya. San Justop, le decíamos nosotros. Porque ahí paraban, claro, obviamente. Claro, pero bueno, no era muy top. Ahora. Claro, a poquito, viste, en el shopping, te mandaron el shopping. Ahora, claro, lo intentaron, claro. Ahora se puede negar que lo intentaron, sí, tal cual. La foto de la selfie en el shopping, el chabón. Malísimo. Bueno, muchachos. San Justop, buenísimo. Ahí está. Tienen 2 millones de rutits. Ponele. Chicos, última pregunta. Ya los tengo que ir despidiendo, lamentablemente. Para que después se caigan atropadas tranquilamente afuera. Puedes participar, ¿eh? Me sumo. Un par de golpes, un poco de adrenalina. Salto yo lo quiero para mí hoy. Para mi equipo. Ah, ¿para tu equipo? No, para... No. Ah, yo pensé que íbamos mal. No. No, yo cuando dijo lo quiero para mí, digo, bueno, le pide el número, se lo lleva. Bueno, por ahora, hombre, no le doy el número, pero bueno, lo podemos hacer una excepción de golpes. ¿Golpes sí? Golpes. O jugamos en el mismo equipo. Alcanza, le... alcanza. Ahí está. Bueno, muchachos, le voy a ir haciendo la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. Sí, tenés miedo, porque es temeraria esta pregunta. No, es una pregunta simple. El programa se llama Pasar la Onda. Lo que le pedimos a todas las bandas es que en la última pregunta le pasen la onda a otras bandas. Simplemente, que se continúe la cosa, digamos, que vaya un poquito. Puede ser una, pueden ser dos, pueden ser tres, las que tengan ganas. Esas bandas que ustedes piensen que decís, loco, esta la tenés que escuchar. Esta la va a romper. Escuchá el nombre, aunque sea, buscala por ahí. Bueno, la verdad que una banda muy amiga de nosotros, también del oeste, sí. Se llama El Mirador. El Mirador, exacto. Tocan ahora dentro un poquito en Gusto. El Mirador tocaron el fin de semana pasado en Gusto, lo explotaron, estuvo muy buena la fecha. Estuvimos cantando ahí, nos invitaron. La verdad que la pasamos muy bien. Son muy amigos nuestros y le pasamos la onda porque es una banda que merece ser escuchada. Bueno, Pasada la onda al mirador, alguna otra banda, porque bandita suena medio despreciativo, no me gusta. Pero alguna otra banda que haya quedado en el tintero, Gustavo, alguna que tengas ganas de pasar la onda, pero acércate porque estás un poco lejos, negro, porque acá si me complica no creo que te escuchen. Que escuchemos el cuelgue. Bueno, pasamos la onda también a gente del cuelgue. ¿Alguna más que le haya quedado a usted en el tintero? Hay muchas bandas amigas, bueno, Revanchista, por supuesto. Pasamos la banda de Resignados por Kilo también, podemos. Resignados por Kilo, esa no la escuché nunca. La Resignados por Kilo, está un poquito. No, amigos que tocaron antes. Amigos conocidos que tocaron antes que nosotros en la fecha que hicimos en la fundición. Sí, básicamente, si no nos cagamos a palo, no somos amigos. Claro, no, o sea, primero tiene que haber golpes, si no, después. Está bien, primero boxing y después amistad. Bien, claro, está bien. Recuerdo que cambié una cuerda del bajo del bajista, pero no nos agarramos a piña. No. Pero podría haber pasado otro. Podría haber pasado. Mirá, ¿cómo cambiaste? Vos le cambiaste la cuerda a él. No pintaste mi cerca. O sea, rompió cuerda y no sabíamos, no había cómo cambiarla y me enchufaron a mí el bajo y me dijeron... Erito, ocupate. ¿Vos sabés cambiar la cuerda? Y sí, yo sé, y la cambié. Bien, bueno, tiraste un recentro, boludo, tipo, ¿puedo seguir tocando la cesta vos? Sí, sí, fue, bueno, de buena onda, yo no tengo problema con nadie. No me... Sí, me agarro a piña con todo. Salgo conmigo, loco. Sí, yo lo vi, ustedes dos están mirándose mal, boludo, no te cuento nada, pero este está mirando mal, ¿eh? Ojo. Y tiene barba, es pelado. Me está mirando allá un señor ahí. Y tenés al barbudo que te está mirando. Tenés otro barbudo. Me intimida. Y sí, es medio complicado. Bueno, chicos, fuera de joda, muchísimas gracias por haber venido. Perdón. Y no se está quedando tan pelado. Innecesario, como innecesario. ¿Ves por qué las cosas terminan a los golpes? No puede ser así. Bueno, muchachos, fuera de joda, muchísimas gracias por haber venido. Saludos. Mándele, maestro, por favor. Saludos a mi novia, que nos debe estar escuchando. A mis viejos, a mi abuela y a mi tío y a mi hermano. Si no hay tabla, ¿no? Sí, hay tabla. Están todos escuchando, seguro, prendidos a pasar la onda. Bueno, les mandamos un gran saludo a los que están escuchando, a ellos y a los que estén escuchando esto también. ¿Vos querés mandar saludos también? Bueno, mando también a mi novia y a mi familia. Y le queremos agradecer muchísimo a ustedes por habernos contactado. Y la verdad que la mejor onda, pasar la onda. Se hizo esperar, ¿eh? Se hizo esperar. Estuvimos hace un tiempo largo y iban a venir también, si yo mal no recuerdo. En algún momento estuvieron cerca, no justamente por Mele, pero iban a venir en un momento y después quedó. Capaz no nos avisaron a nosotros, puede ser. Puede ser. Nosotros venimos, la verdad que nos encanta y como te decía antes, bueno, cualquier medio de difusión, lo de la costa o radio, siempre cualquier forma de mostrar lo que hacemos es espectacular y sobre todo si se hacía en este ambiente es buenísimo. Bueno, me alegra que se hayan divertido, la verdad que estuvo muy bueno. Vamos a escuchar un temita más, vamos a escuchar ahora el compositor, los chicos de Amandea han pasado la onda. En un ratito más, capítulo 229, si viene la cobertura de Yanina Mazzarella de La Furia de Petrusa. Ahora escuchamos el compositor. Chicos, muchísimas gracias por haber pasado la onda. A usted. Situación donde no sobrevive ninguna ambición, de poca elegancia, su roto pantalón, de chico él quería escribir una canción y entonces reaccionó. mucho, el sueño recordó. El placer no llenaba el hueco en su corazón. Y así probó de nuevo componer su canción. Después de unos intentos cayó en la frustración. Empezó a enloquecer y ya no intentó más. Su cabeza explotó. Dicho lo acertó. Su simple sueño al final lo acertó. sonando las manos de Filippi otra vez en la agenda. ¿Y por qué está sonando otra vez? Porque la fecha de la semana pasada, que se iba a hacer en el Teatro de Flores, se suspendió, se pasó directamente para este sábado. Y ya estamos, como les decía, en lo que es agenda de sábado. Las manos iban a tocar junto con Falsa Cubana en el Teatro de Flores, y ese show se pasó para este sábado en Club, y le agregaron nada más ni nada menos que a Caramelo Santo. Un cambio raro en la fecha, ¿no? Porque no solo cambió de día, cambió de lugar, se agregó otra banda convocante. ¿Qué pasó? Very, very bizarren. Very bizarren. No, la autocrítica que será. Por ahí la autocrítica, justamente. Dijeron, me parece que nos estamos quedando medio cortina. Puede pasar, puede fallar. Cuestión que esto es una ficha que es gratarola. Tenés que entrar a la página de Group y allí te explican más o menos cómo es que sacás la entrada, porque no es gratis, entro gratis y nada más, sino que tenés que ir con un cuponcito y ahí entras gratis o te clavas 100 manguitos la entrada y tenés la barra libre. Ojo, tentador. Tentador. Yo voy por lo último. Sí, manguito, la mano de Filippi, Caramelo Santo y Falsa Cubana, encima fiesta clandestina. Y creo que garpa, ¿no? Sí, barra libre. Barra libre. O si no tenés un mango, bueno, escabeás afuera, te compras el cuponcito y vas allí a ver a las manos a Caramelo Santo y a Falsa Cubana en Group. Avenida Santa Fe 4389, fiesta clandestina es la primera que tenemos para mostrarte de la agenda. Escuchamos Multivitamínico. Ahora en la agenda de sábado estamos escuchando a la gente de Flema haciendo Pibes de Avellaneda. Qué lindo tema, qué linda banda Flema, ¿no? Un poquito de punk y descontrol, ¿no? Ahí como para estar escabeando, como bien amerita. Obviamente, un sábado. Porque ¿no? es una banda de escabio, descontrol, saltar. Sí, igual esto es medio tempranito, así que por ahí arrancás agitándola. La fecha está anunciada a las 18 horas. Algo raro por una fecha de punk, pero tengo entendido que hay un doble turno esa noche en lo que es el City Bar de Martínez, que queda en la avenida Fondo de la Legua 2550. Allí va a estar tocando también la gente de Gusanos y obviamente Flema, ¿no? Qué lindo plato. Calculo que Flema toca Gusanos, Flema, qué mezcla rara. Un plato medio raro. Tipo 20 estarán tocando Flema, calculo. Y yo no creo que toquen antes de eso, antes de las 20, o sea, ¿quién...? Es sábado, o sea, la gente hace cosas, trabaja también, algunos no. Cuestión, que te puedes ir a lo que es el City Bar de Martínez a ver a Flema. Nosotros los escuchamos haciendo Pibes de Avellaneda. Estamos en la agenda de sábado, quédate porque hay más. Yeah. poner un poquito más pesada la cosa. Vamos avanzando en la agenda de sábado y se viene poniendo cada vez más, más rockero en este caso, más tirando a trayero un poquitito, ¿no? Le vamos a decir trash, pero estamos ahí. El podrido, digamos, de la fecha. El podrido de la fecha es Plan 4, los estamos escuchando, haciendo en carne viva. Plan 4 va a estar tocando con los amigos de La Grasa, banda que ha sabido pasar la onda, que han estado acá en un gran acústico, me acuerdo, sonaron muy, pero muy bien los chicos de La Grasa. Sí, muy gran, un gran acústico. Me acuerdo me acuerdo de un bajo acústico hermoso, realmente. También se puede encontrar ahí en lo que es la página con todos los videos y toda esa cantidad enorme de material que tenemos en lo que es nuestra página. Van a estar tocando en el Galpón de Hurlingham, clásico de clásicos de los lugares, Avenida Roca 1251, hace mil años. Vamos a decir la verdad, estamos medio vagos, no estamos saliendo de Capital mucho últimamente, pero tengo ganas de ir al Galpón alguna vez. Es que el Galpón tiene esa cosa como que el piso de arriba que tenías es como medio tenebroso, como que no sabes hasta cuánto puedes llegar estando ahí arriba todavía. Estando ahí arriba yo no se los recomiendo mucho, creo que le diría, es más, no hagan subir a nadie arriba, creo que corre serio peligro de derrumbe esa parte, por lo menos. Es que para tener cuidado, para pisar así como midiendo bien dónde pisar, ¿viste? Sí, que escuchás que rechina, ¿viste? La manera. Y se te va hundiendo. Medio peligroso esa parte. El resto del Galpón de Hurlingham está un jamón y ahí va a estar sonando la gente de Plan 4 junto con La Grasa. Escuchamos a Plan 4 haciendo En Carne Viva. Se viene la última de la agenda de sábado. En nuestro programa nuevamente estamos, en este caso en la agenda, y nos vamos nuevamente para la ciudad de las Diagonales, nos vamos para La Plata, nos vamos a Zenon Bar. Esto queda en Diagonal 74, esquina 64, a partir de las 20 horas. Ahí va a estar sonando la gente de Optophonic. Un pequeño detalle para la gente de La Plata, ¿no? Que publican fechas y demás. Pongan el fucking número del lugar. Es que no están la mayoría. Es una calle y una calle. Y la, digamos, la intersección. ¿Por qué? Vos te parás en la esquina y te guías con tus oídos. Sí, sé que son las ciudades de las Diagonales, pero... Pero no es la ciudad sin dirección. Claro. O sea, porque vos llegás a... Por ahí están todos muy... ¿Vos decís que por una cuestión legal? Puede ser por una cuestión legal. Puede ser por una cuestión legal. Ahí está, háblame, también, ¿viste? Pensamos que era muda, pero no. Yo no creo que sea por una cuestión legal, honestamente. Cuestión legal, claro. Aparte, estos pagan impuestos. En un bar, imagino que... puede ser que sean casas a veces, pero no, en este caso es un bar. Es un bar, así que pongan la dirección, hágala más fácil, por ahí te van a secuestrar ahí. Te dicen, no, no, andate a la Diagonal 64. Bueno, cuestión que allí van a estar sonando los Optophonic en La Plata, quédate por ahí. Los escuchamos ahora, los muchachos de Optophonic haciendo Monster. De hecho, si de paso pueden habilitar el disco, ¿no? También para que sea descarga gratuita. Y a ver, todo. Hoy estoy con los palos, La libre descarga, no te digo libre descarga, pero por lo menos escucharlo. ponerlo para que la gente lo baje tampoco, ¿cuántas ventas te saca? ¿Cuánto vendes un disco? Y así todos ganaron dos Gardeles los pibes. Tenés dos Gardeles, no podés regalar. Regalá la música. Va. Suena Octafónica, en un ratito la última de la agenda del sábado. I know that the morning after you'll become a monster that brings me up and things about to blow. A monster, I just know. I know that the morning after you'll become a monster that brings me up and things about to blow. A monster, I just know. Esquina de la calle Adicción, choqué de frente contra mi porvenir y nos quedamos conversando de cómo seguir. Pasaron horas y empezó a oscurecer y la tertulia se mudó de estación. En la penúltima un abrazo y adiós corazón. Me digo escucha, que esto solo te lo digo. Siempre paraliza los pies. No es como jugar cuando uno solo puede perder. No es como morir, es como nacer. Anda sabiendo que la vida es así, que la caricia la tenés que ganar. Camino a casa medité sobre cómo aflorar. Se tambaleó todo el tablero después. Directamente desde Érase, el nuevo material de La Vela Puerca, llega calle, la calle Adicción. Se nota que no lo escuché ni en pedo todavía el disco. ¿Cómo venís jugando las adicciones hoy? Ya van dos veces. Primero Adicta y ahora Adicción. Acá ya estamos con el vinito, así que estamos felices también. Así que bueno, seguimos con nuestras adicciones. Ponele. Érase. Se llama el nuevo disco de La Vela Porca, que estamos escuchando en el material también. Y bueno, La Vela lo presenta en el Luna Park. Esta es una de las fechas que seguramente va a haber novedades. Vamos a tener seguramente fotografías. La señorita Oli Ángel. Así que le mandamos un gran saludo, que ya se siente mejor. Así que Oli, bueno, buenísimo. Bien por ti. Esperamos novedades, a ver qué sale al final, ¿no? Esperamos, a ver, estaremos ahí cubriendo, no estaremos. Bueno, fotos tenemos seguro, eso va a haber seguro. Así que bueno, Avenida Madero 420 es donde queda el Luna Park. Desde las 21 horas, La Vela presenta su disco, su nuevo disco, llamado Érase, Promesa de Rock. Última de la agenda, en un ratito ya estamos con la cobertura de La Furia de Petrusa por Yanina Mazzarella. En un ratito más agenda, en un ratito Esta Onda No La Tenías y mucho más para pasar la onda. Quédate ahí. You like the first cut. Run it. impaciencia, lo convierto en paciencia. Borinque, alerta, despierta, explotan cada espacio de la tierra. Abusan de su esencia, no ven que es ella quien nos sustenta. Ay, llaman progreso a su más obvia destrucción, cambiando bosques por cemento. Y se atreven, nos prohíben el fruto de la tierra, ganja. Atrevida es la ignorancia. Ay, ay. Aquel que busca la gloria en las entrañas de Babilonia. Aquel que con el progreso sigue acortando las horas. No comprenderá lo que es sentir la conciencia de la tierra. La ignorancia está que ilegaliza lo que crece de ella, atrapando más. Extraigo el fruto de la madre tierra, lo fundo al fuego en piedra. Inhalo humo de conciencia y suelto al viento mi oración blanca y densa. Y suelto al viento mi oración de conciencia para que se esparza por la esfera y se interne en los rincones reales de Babilonia. Brinque, alerta, despierta, explotan cada espacio de la tierra. Abusan de su esencia, no ven que es ella quien nos sustenta. Gracias, gracias, gracias, gracias a vos que estás del otro lado haciéndonos el aguante. Gracias a los chicos de Amantea que estuvieron recién con nosotros. Gracias a todos los que estamos acá también. Che. Gente, realmente, muchas gracias. Gracias, Mele, por segundear ahí el aplauso. Estar atenta ahí al aplauso. No. Gracias a todos los que estamos acá porque realmente se viene elaborando de gran manera. Así que la verdad que estoy contento. Pero es el momento de que lleguemos a la sección de delicatessen musical. Llegamos a esta onda. No la tenía. Escucha. We can't work it out. Lindo, lindo. Primer tema de esta onda, no la tenías. We Can Work It Out. Originalmente de los Beatles. En este caso hecho por la grubísima. Lindo, lindo grupo le dieron también. Un poquito de funk, ¿no? Ahí metido, ahí una vueltita más, pero interesante. Y este que viene es más raro todavía. ¿Esta es la perla, podemos decir? Sí. Bueno, acá está, gente. Esta onda tampoco la tenías. Escucha. Empañado, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas, no, mejor no hablar de ciertas cosas, y hablando, Nacho. No, acá no se habla, acá se viene a laburar. Y entonces a trabajar se viene acá. ¿Qué hago, Nacho? ¿Me callo ahora? Vos trabajás, yo trabajo, pero ella trabaja, ella no. Dijiste que no hable. Bueno, el segundo tema de esta onda no la tenías era mejor no hablar de ciertas cosas originalmente de Sumo, hecho por la Triple Nelson. Esto fue esta onda no la tenías. En un ratito ya seguimos con más. Escuchá, música. Para mí, ya tomé pastillas y sigo sin dormir. Miro los costados, no me encamará. Ya no existen lazos, alguien hizo todos los perfumes y todo aquel lugar, todas las miserias y toda la verdad. Cada movimiento del sol en la we'll como ayer. Sin dormir, miro los costados, no me encamará. Ya no existen lazos, alguien hizo crack. Thank you. pasar. Nada más, todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Ensayando toda la lista, todos los temas, tratamos de difundir la fecha lo más que se podía para que venga. De una raza que camina la extinción, con los dotes de un canino supo hacerse un lugar entre los seres queridos. Su corta vida alcanzará para hacer la revolución. De una raza tan cercana a la razón. Continuamos en vivo y ya estamos escuchando a La Furia de Petrus haciendo Ernesto, la banda del Enano. Estuvieron acá hace un tiempito, pero el viernes pasado estuvieron tocando en Bitflow y allí estuvo nuestra cronista, la señorita Janina Marcelina. Buenas noches, Janina. Buenas noches. Sí, bueno, estuvimos el viernes en Bitflow cubriendo lo que fue La Furia de Petrus. La verdad que, bueno, un show muy esperado por los chicos. Después de toda la gira nacional que hicieron el año pasado, por un montón de lados, Mar del Plata, Rosario, La Plata, se vino mucha gente desde todos lados. Era una fecha, bueno, que ellos estaban esperando mucho, que fue muy festejada por la gente, fueron con trapos de todos lados. La verdad que impresionaba ver gente que haya venido solamente por verlos ahí en la gira nacional, ¿no? Del año pasado, del 2014. También recordamos que estuvieron en el Cosquín este año. Sí, y fueron recolectando, contaba, la verdad, que muchos seguidores de todos lados, del interior. Y bueno, y reviviendo un poco también, porque ellos como volvieron a full de lleno en el 2013, cuando sacaron el disco, el primer disco, y 2014 que lo sacaron a mostrar a todos lados. Y lo que se vivió fue, la verdad, que muy esperado por ellos, mucha emoción por todos. Y esto se ve un poco en todos los testimonios que estuvimos recolectando toda la noche. En los fans que van a salir primero, la mamá de Juan Martín el Batero, una capa. Y Sol Zenú, que es ya nuestra amiga, que la encontramos en muchos recitales del ambiente. Así que bueno, ahí la onda la pasan los fans. La mamá del Batero, del barrio de Caballito, fan número uno. Me clavé como 7 cervezas, así que estoy eufórica. ¿Qué es lo que más te gusta de La Furia? Él. No sé, el poder, la letra, la música, son re grosos los pendejos, re grosos. Y como yo soy rockera, me gusta todo. ¿De hoy qué es lo que más te gustó? Y hoy lo que más me gustó, bueno, no, todo. Es la primera vez que yo la veo a esta banda, porque Juan percusiona para muchas bandas y tiene su banda, que es la más, Cobaco. Pero es la primera vez que lo veo percusionar acá y tocar acá desde que comenzó a los 12 años, así que nada, feliz. Feliz porque es una banda maravillosa. Así que, ¿qué les puedo decir? ¿Qué pareció la gente? ¿Lo que parece hermoso. Espectacular, espectacular, espectacular. Todo, todo. No sé, no puedo decir otra cosa. No puedo ser objetiva, chicas. Así que estoy enamorada de lo que hace. Y si él es feliz, yo soy feliz. No es la primera vez obviamente que lo vengo siguiendo hace un par de años, hace 2 años más o menos. ¿Qué es lo que más te gusta de la Furia Petrusa? Nivel de composición que tienen, la calidad de letra, el sentido de compromiso social que tiene también con respecto a en sí todo lo que lleva, lo que conlleva su CD, este CD que por suerte lo llevó a una gira a nivel nacional por todas las provincias. Se armó una linda relación, digamos, de amistad, más que nada con el tema, con el tiempo y con una cuestión de estar viajando con ellos, acompañándolos en las giras provinciales, más que nada. Y bueno, las de acá son, pero en sí la de hoy fue una de las fechas que yo quiero remarcar como una de las fundamentales, porque se notó, a diferencia quizá de otras fechas a lo largo de todo este último año, es quizá la explosión y la motivación que había en el público. O sea, la fiesta fue una fiesta absoluta, o sea, en ningún momento se quedó ahí. Es la cenicienta de un cuento. Bueno, ahí pasaron los fans. Qué linda sección. Linda sección. ¿Cómo me gusta esa sección? Sí, tal cual, porque bueno, es así. Vamos conociendo. Un abrazo a Celeste. La verdad que es seguidora. Bueno, la encontramos en La Condena de Caín, en Manijas. Yo la conocí ahí. Y para acá vino. Perdón, hablando de Manijas, un abrazo a Feller, que se rompió la pata. Le mandamos un gran abrazo. Ah, es verdad. Un beso, Feller, un capo también. La verdad que. Y bueno, nos contaba ella que para ir a ver el otro día a La Furia, que lo siguió por todos lados, como estaba contando ahí en el testimonio, que era larguísimo, lo tuvimos que cortar al último momento, se pagó un taxi de 70 pesos porque le robaron el celular, se vino desde no sé dónde, lo contaba todo el mundo, estábamos como ahí en el backstage, y bueno, todos, la verdad que... Perteneciendo, digamos. Quiero decir que yo quería, o sea, me daba ganas de... darle un espacio a esta banda, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando quise ir a cubrirla, porque está bueno ir a ver recitales grandes, está bueno ir a cubrir bandas, ¿no? Que nos gustan importantes o más. Pero cuando vas a una banda de estas under, que se rompen el lomo, que estuvieron el enano, o sea, Ezequiel Requejo, el cantante, aclaramos, lo vi en todos los recitales del año volanteando esta fecha. En la Gran Piñata, en La Condena de Caín, en La Covacha. Entonces me parecía que devolverles y esta humildad que ellos tienen se notó también en que, bueno, nos hicieron entrar ahí al backstage cuando ellos terminaron el show a charlar con todos, la verdad que unos genios. Cada uno tiene como su costado, ¿no? Porque el enano es el como el más bohemio, o sea, el más, el que hace las letras, ¿no? Claro, el que compone. Y después, bueno, David Fernández es un cordobés que ahora lo escuchamos en los testimonios y te cagás de risa, es divertidísimo, es el bajista. Y después, Juan Martín Perelo, también el baterista, un capo también, los dos muy graciosos. Y bueno, no, uno genial. Sí, buena gente, chicos. ¿No? Los chicos de La Furia, se les nota. O sea, cuando estuvo acá el enano, por lo menos lo pudimos conocer un poquitito y se nota que son gente que le pone mucho, mucho al laburo y también están siendo reconocidos también por varios de sus colegas y les tiran los centros, así que se va agrandando la familia, digamos, ¿no? Sí, y bueno, el show contamos que, bueno, como te digo, había muchísima gente que había venido de todos lados con muchos trapos, mucha movida para este show. Se dieron el lujo de hacer un como enganche de Los Redondos con Nene Nena, Nueva Roma. Nos contaba el enano que es una de las bandas favoritas de él. Y después nos contaba él que, o sea, cuando veía desde arriba del escenario lo que se armaba, la fiesta que se armaba abajo, a él le hace acordar cuando él iba a esos recitales, esa juventud, y Los Redondos era su banda, una de sus bandas favoritas junto con Callejeros. Entonces, como que se veía ahí, como del otro lado. Sí. Estaba viendo a él mismo del otro lado, ¿no? Tal cual. Bueno, después hubieron muchos invitados, como es parte de la buena onda que tienen ellos, que también lo devuelven de esa forma. en Mirá, ahí estás, bueno, uno de los temas del primer disco, ¿no? De ellos, que es... ahora no me sale el nombre... ¿Cómo? Bueno, ahora digo el nombre del disco, pero en ese estuvo Charlie de Locos de Nacimiento. Claro, una banda amiga también. Y bueno, después también estuvieron haciendo además anticipos de lo que va a ser el nuevo trabajo, de 23 temas que ya tienen con la guitarra. En La Sangre de Sí estuvo Matías Westerkamp de La Condena de Caín, uh-huh, también. Y remarcaban esto de que lo de las bandas están cada vez más unidas que antes. Así que, bueno, después también estuvo Martín Segel de La Perra que los Parió, uh-huh, en Ernesto, en las últimas canciones. Y bueno, nos contaban un poco los chicos, Ezequiel, Juan Martín y David, el cordobés, de lo que cómo ellos vivieron la fecha. Un antes y un después, me marcó mucho esto de ver a gente que de distintos lados viajando, las banderas, la gente ya internalizando el disco, las canciones, porque hace un año atrás, a fin del 2013 y comienzo del 2014, lo sacamos a la luz al disco y bueno, empezaban a conocerlo y bueno, la gente estaba, pero había que manducarlo, ¿no? Y hoy por hoy verlo reflejado así, que la gente te canta temas que La Furia, el primer disco, viste, más introspectivo, tiene temas que son para, no, del disco, tiene, que son más introspectivos, a veces hay algunos que son para estar más tranquilo y fallarla, y eso también, vos ves que la gente lo siente y eso es increíble para nosotros, ¿eh? Que lo viven con nosotros, es, si nosotros volvimos a tocar en septiembre del 2013, o sea, la banda está con una actividad de un año y meses, antes estuvo como dos años parada, o sea, fue mucho, y haciendo el disco y con todo el laburo, y ver esto, que alguien... se tome su tiempo para venirse acá 4 o 5 horas escuchando un recital de rock, nos hace acordar a nosotros cuando hacíamos eso por las bandas y nos revalida nuestro camino, nos dice, loco, está pasando esto y está bueno que alguien que del otro lado te escucha y lo vive con vos, ¿no? Porque eso es lo lindo de la música, compartirlo. Aparte de que a uno le gusta hacerlo, que haya del otro lado, diga, che, loco, el disco casi nos matamos, pero sirvió para... Dio frutos. Estuvo bueno de la noche, es esto que me parece que se contagia, esto de que vos vas a todas las bandas. A ver, y acá que estuvieron Matías Westerkamp de La Condena, el de La Perra también, de Los Vientos. Y esto que dijiste vos también, bueno, ahora las bandas están más unidas que antes, ¿no? Es así. Mismo, eso, si vos te metés un poquito en la historia del rock, antes había como mucho más competencia. Creo que por hoy es obvio que las bandas tienen que hacer cada una su camino, pero están más de la mano, ¿viste? Sin pisar al otro. Y compartiendo, o sea, para mí, te digo, la verdad que vengo hoy Mate a tocar y Charlie, hay gente que nos gusta lo que hacen, o sea, entonces ya cuando te gusta lo que hacen, tenerlo sabes que te va a sumar, porque a vos te gusta lo que hacen. Y saber que somos parte de la misma camada, yo estuve en el primer recital de Loco Nacimiento, no sé, son muchas cosas. El batero de ellos grabó nuestro disco. La respuesta de la gente así es una emoción, ¿viste? No sé, es como que se desaparece la frontera entre el escenario y el público. Cuando desaparece eso es como ¡wow! Rompemos la cuarta pared. Básicamente. ¿Vos de Córdoba? ¿Cómo es que entraste acá a la banda? ¿Hace cuánto que estás? Y yo soy la incorporación más nueva de la banda. ¿Qué es? ¿2000? No, yo entré después de Patrick. ¿Ah, sí? Sí, yo soy el más nuevito y el más cabrón, ¿viste? Sí, en cordobés no podríamos haber hecho la mitad de las cosas que hicimos. Así te lo digo. No, más o menos ponele 2013, abril, mayo, por esa fecha, antes que los pibes terminaban de mezclar el disco. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Cómo surgió? No, una historia muy loca. Fue Leito, uno de los chicos que siempre está con nosotros, está con la banda desde hace mucho tiempo y siempre está en el escenario, nos da una mano, nos presta instrumentos, nos hace la gama. Hoy tocamos con un Amplidel, por ejemplo. A mí Leito vino, el día que vino Leito y me dijo, te conseguí un bajista que te vas a enamorar. Y después vino Divino Cordobés. Yo tenía una banda allá en Córdoba, grabé un disco 3 días antes de venirme para acá con esa banda. Y el loco lo compró por internet, y como yo tenía copias del disco después, 1 mes y medio, 2 meses después, el loco lo compró, y yo tenía un par de copias, bueno, el loco lo compró por internet, se lo voy a entregar, me dice, che, loco, me dice, yo tengo una banda, todo con la viola, qué sé cuánto, me dice, le digo, bueno, dale, si querés nos juntemos a tocar, yo estoy libre, no tengo banda, no tengo nada. Me dice, no, pará, me dice, yo tengo otra banda de unos amigos que necesitan un bajista más, y lo necesita más que yo, dice, así que mirá, llamalo a este loco y juntate, y ahí me dio el teléfono del enano y bueno, y el resto de historia. ¿Vos cuando viniste de Córdoba te imaginabas estar tocando con las Pastillas? No. No, yo no me imaginaba nada, yo venía de otro mundo totalmente ausente a la realidad de música que de lo que pasa acá. Un montón, estuvimos como 3 meses ensayando toda la lista, todos los temas, tratamos de difundir la fecha lo más que se podía para que venga la mayor cantidad de gente y que realmente vea que la banda ensaya, suena, se divierte tocando y transmitir eso es lo más importante. No, estuvo muy bueno, se veía desde arriba mucho calor, mucho trapo, mucho vapor. ¿Cómo lo vivieron esto de que se vengan desde un montón de lados, de Rosario, de Mar del Plata, por haber hecho una gira ustedes, haber ido a tocar ahí, que se venga la gente? Bueno, lo primero que pasa a mí, por lo pronto, voy a hablar por mí, no por toda la banda, es emoción, ¿no? Es emocionante. Bueno, viene gente de muy lejos que se sabe los temas, todo. Y después lo primero que te pasa después es un baño de responsabilidad, porque, bueno, justamente, viene gente de muy lejos, invierte su tiempo, sus ganas, su plata para venir a ver un grupo de gente que se sube al escenario a hacer su música. Es muy importante, o sea que tenés que dejar todo y ser muy responsable con lo que haces, que es lo que queremos hacer, ¿no? Tocar mucho la música. Bueno, ahí pasaban los tres, Ezequiel, Juan Martín, el batero, y David, el bajista, hablándonos de cómo vieron ellos esta fecha tan importante para ellos. Y bueno, es lo que les llamaba la atención es eso, ¿no? Como nos decía Ezequiel, que el primer disco de ellos, que del 2013 que sacaron y que en 2014 lo estuvieron presentando, La Nave de Osberg, como que tiene temas como muy introspectivos, ¿no? Que bueno, estuvieron haciendo, Virgen de Nos, Mirá y Estás. Y igualmente estos temas como que eran vividos, o sea, cantados por la gente mal, como que la gente los hizo propios. Y bueno, y después para el final dejaron los que son más de fiesta, ¿no? Bueno, La Sangre Decide, donde decíamos que estuvo Matías de La Condena a Caín, A Lo Que Quiero Voy, que ahí es donde estuvo Martín Segel, El Viento de la Perra que los Parió, que es un genio, y bueno, y de él también tenemos, y el 600 también estuvo en este ska que explotó con papelitos y todo la fiesta. Ahí también estuvo Martín Segel, que nos estuvo también contando cómo se sintió él en esta presentación. La Perra que los Parió. Bueno, estuviste de invitado en uno de los temas al final. Sí, el 600, la verdad que es uno de los mejores temas de La Furia, junto con A Lo Que Quiero Hoy también, que es un temazo. La verdad que no, quería agradecerle a los chicos por la buena onda, que la invitación más que nada, que es para el final encima, o sea, te subís al escenario y ves toda la gente haciendo pogo, moviéndose de un lado para el otro, es una fiesta. Rescato a la banda, que son chicos humildes y que vienen laburando también hace bastante, y creo que van por el camino correcto, van por ahí. Yo pienso que la van a pegar, pienso que le faltan, no sé, un año más y vale, la van a pegar los chicos. Eso. Y bueno, y la gente que desde abajo le mete fiesta. Bueno, y para el final dejamos entonces lo que viene de La Furia de Petrusa, que acá tienen el plato fuerte. El 11 de julio van a estar con Las Pastillas del Abuelo en Mar del Plata, vuelven a Mar del Plata en GAP. Más o menos. Ellos ya estuvieron con Las Pastillas del Abuelo y bueno, nos contaban que, o sea, estar ante 7.000 personas, y esto, bueno, es mucho. Juan Martín, el baterista, nos decía, bueno, esta es la movida del Piti, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con que los músicos están más unidos que antes y con que esto lo generó un poco el Piti. Sí, lo promulga él. Tal cual. Y ellos hacen lo mismo con los invitados que ya nombramos que estuvieron en la fecha. Así que bueno, ahí, en palabras de Ezequiel y en palabras de Juan Martín, lo que se viene, porque también hay las 23 canciones que decíamos que las tienen ya en guitarra. Volvemos a Mar del Plata, gracias a Jarvis y la Pastilla que los invitaron a GAP. Y el año pasado estuvimos en Casa Rock y la verdad que fueron los primeros pasos. El 11 de julio en GAP. Después volvemos a hacer la gira en la segunda mitad del año. Y ya pronto vamos a desaparecer un poquito Capital Federal hasta un evento que vamos a anunciar que va a estar muy bueno también, compartido. Y bueno, a seguir girando. La segunda mitad del año vuelve a eso. Volvimos a girar a los lugares que fuimos. Santa Fe, Córdoba, Paraná, Rosario. Tratando de ampliar un poco, ir a Bahía Blanca, a Mendoza, a Neuquén. Los tenemos pendientes, ojalá se dé. Y bueno, preparar el fin de año muy fuerte. Y ya a cranear también el segundo disco que nos tiene ahí en vilo. Están con una guitarra las 23. Una guitarra y la voz, pero están hechas. Ahora viene el paso más lindo, que es pasarlas a la banda y que cada uno meta. ¿Quién las hace? Y por ahora yo hago la letra y la música, y yo y los chicos igual la hacen crecer, digamos, o sea, la completan, o sea, agregan cosas, le dan la impronta de la furia, ¿no? No sería lo mismo. Ojo que igual hoy tocamos un tema que la letra fue del saxofonista. Es un tema para la música. La verdad que hoy por hoy la lista figura como música. Va a ir mutando seguramente. Pero bueno, sí, está basado en todo esto que vivimos. Y bueno, le tenemos mucha fe a las canciones que se vienen. Mucha fe. ¿Qué va a tener de distinto con el anterior? Y creo que lo que decía antes, como que el primer disco fue más introspectivo, ¿no? Más para que, bueno, a ver, quedar tecleando, a ver qué está pasando acá, que me están diciendo esto. Y el segundo viene también como con la buena energía, ¿no? Con los buenos momentos. El primero tuvo varios momentos movidos, agitados. Y esta camada de canciones viene como en un clima de paz y alegría. O sea, eso es lo que va a tener el próximo disco. Como, bueno, Vientos, un tema que venimos haciendo, que es cuando dejé un trabajo que no me hacía feliz, básicamente, para dedicarme todo al sueño. Y creo que ya es como un pan rock, ¿no? O sea, va a la cabeza ya. Creo que el segundo disco viene así, viene a pegar, viene a tirar la puerta abajo. Hay un laburo muchísimo más colectivo, bueno, esto justo lo expliqué el otro día, o sea, estamos haciendo un laburo, por ejemplo, en la semana de tocar el repertorio de la banda, o sea, los temas que forman parte de los shows, ajustar quizás grupos de temas en la lista para poder engancharlos, para poder hacer un show más movido, y hay otro día en lo que nos juntamos, muchísimo más relajados, y trabajamos todos los temas nuevos. El cordobés es el que más se encarga, es el tipo que maneja la computadora. Sí, pierde la computadora porque pierde todo. Bueno, lo va guiando al enano. Es como el Cyberman, que guía la flecha, ¿viste? El enano es la flecha y el cordobés es el arco, ¿se entendió? Es fantástico. Sí, se está laburando mucho ahí. Por suerte tenemos al enano, que es un tipo muy creativo, muy prolífico, siempre tiene algo que decir. Yo creo que el enano es un poeta moderno. Un poeta bohemio, podríamos decir. Bueno, para cerrar, como dijo Ezequiel, esto solo se generó con un disco y un demo, así que les queda mucho camino todavía por delante. Y bueno, quiero saludar, la verdad que todos los chicos de La Furia, unos genios, Ezequiel, David, Juan Martín, que fueron los que me estuvieron hablando, a Estefanía Provenzano, la prensa, que nos dio una gacetilla, que nos hizo entrar al backstage, a Laura Stabile, la fotógrafa, que nos mandó todas las fotos geniales, buenísimas. Sol Zenú, que siempre es la fanática número uno de todas las bandas, no de algunas, y nos hace entrar en la movida también. Así que gracias a todos ellos. Así te cuenta Janina Macerera lo que fue el show de La Furia de Petrusa en Beat Flow. Quédate porque todavía nos queda un ratito más para pasar la onda. Gracias, Janina. Entonces quizás la semana del octavo va a quedar una vuelta. Cuando entienda que enterrada en su recuerdo se le pienta el día de hoy. Yo me pregunto por qué cuesta el primer paso para salir de la celda. Si apenas piso el pasto con un potro, corro y me siento mejor. Y es lo que quiero hoy, y lo que quiero soy. No hay distancia peor que tu cabeza. Soy. Osvaldo junto a Plata y se puso el tallercito. Y a los 60 pirulos jugó dejando su prosperidad. Sin explícame cómo hay gente que se cura por pensar en positivo. Si no lo entiendo como un pibe de la villa no sacó campeón mundial. Tengo secreto yo, hay una explicación. Es cuando el corazón le gana tu cabeza. Es pura convicción a lo que quiero hoy. No hay distancia peor que mi cabeza. El programa, ya estamos entrando en la recta final, pero todavía nos queda la agenda de domingo. Estamos escuchando a Luminares, que van a estar siendo parte de lo que es el Promesas Reggae, este ciclo que se viene haciendo ya hace un tiempito con el Promesas, ¿no? Promesas Reggae, Promesas Rock y así, siempre en la trastienda como es este, que es en Balcarce 460. ¿En qué queda el ganador del Promesas? Es una muy buena pregunta, Mario. Como que es una banda como juega de promesas, sale el ganador de promesas y es el ganador de promesas. ¿Es el ganador? ¿Hay un concurso ahí atrás? Yo la verdad que no... ¿No es como un ganador? No sé si es un concurso, honestamente. ¿Y qué es entonces? Son un par de bandas que elige la productora, me parece, y que dice, bueno, estas son las promesas. Hace un tiempito estuvo la gente de Prasima, me acuerdo, también ahí en el Promesas Reggae, por ejemplo. Estuvo la gente de Gran Maula. La Gran Maula también. Bueno, no sé si es un concurso, cómo llegan a ser promesas de la cuestión es que hacen este ciclo, ¿no? Promesas Reggae. Es un lindo lugar para ver música, eso sí, lo ves en la trastienda, tranquilo, cómodo, te tomás algún aperitivo. Un vinito por ahí también. También, porque no es un lindo lugar para tinto, te digo. Sí. Para las mesitas de arriba, sobre todo, me parece, ¿no? Para el tinto. Bueno, la cuestión es que allí van a estar sonando la gente de Luminares. También va a estar los muchachos de Simplemente y Dictadores Reggae Band. Ahí me la choqueó un poquitito, ¿no? El de Dictadores Reggae Band me chocó. Aparte Reggae Band, no Reggae Band. Band. No es Reggae Band de banda, sino Reggae Band de ir. Así que a partir de las 20 horas, una de las fechitas que tenemos para lo que es este domingo, la otra que te vamos a pasar es Arbolito, junto con la gente de Afrotarse, en el Cine Teatro Urquiza. Esto queda en Avenida Caseros 2826 y esto es gratis. En realidad no gratis, es a cambio de alimentos no perecederos. porque es para el comedor de La Quemita. Así que bueno, a partir de las 18 horas, una linda fecha también como para tirar un centro. Gente, escuchamos un poquitito más de Luminares y ya regresamos con más capítulo 229. ¡Quédate! Porque todavía nos queda un poquitito más. De esta manera nos empezamos a despedir, se va acabando el capítulo 229, ha sido largo y tendido, ha habido mucho, hemos tenido el acústico nota con los chicos de Amantea, la verdad que le hemos pasado muy pero muy bien. ¿Cómo lo escuchaste vos, Nachito, ahí desde la consola? A mí me gustó cómo sonó, muy parejito, con el tema del juego de voces también, lindo, ese detalle lindo que no habíamos tenido todavía hasta ahora acá. Es verdad, a dos voces por ahí no habíamos hecho acústicos hasta el momento, pero la verdad que sonaron muy pero muy bien los chicos de Amantea y realmente muy pero muy buena onda. También pasó la cobertura con las notas de Yanina Mazzarella de lo que fue la presentación de La Furia de Petrusa ahí en BeatFlow. Así que la verdad que hemos tenido la agenda, hemos tenido esta onda, no la tenías, hemos tenido noticias, completito, como siempre, ¿no? Para que no se quejen, para que no digan boludeces, pues hace un programa como la gente, no, completo, sale completo. Pasamos música de todos los ritmos, ¿qué más querés? ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir que te lo repitamos? Bueno, también te lo repetimos. Este programa el domingo a partir de las 21 horas podés escuchar este mismo programa en lo que es nuestra sintonía digital. También vas a poder volver a escucharlo el sábado de 17 a 20 por lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El programa anterior, es decir, el 228, lo podés escuchar por Radio Chudas también desde las 17 hasta las 20 horas. El sábado mismo está Mundo Bullicio a partir de las 15 horas en lo que es FM Moreno 90.1. Nosotros retransmitimos ese mismo programa el próximo miércoles. Mundo Bullicio se viene recontra recargado. Ah, sí. ¿Viene con Tuti? Sí. Ahora estamos en el medio del proceso de reformación y el año que viene ya salimos de ahí arriba con todo. A golpear Nucas. Fíjate, si no salimos por Fox o así una de esas señales, mira, te digo. Ah, pues se viene con todo el mundo Bullicio. Bueno, a escucharlo ahí, entonces probablemente estén contando un poquito más de lo que va a estar pasando en lo próximo a partir de las 15 horas en FM Moreno. Bueno, encontrarnos nuevamente, nos vamos a reencontrar el próximo jueves ya para el capítulo 230. Impresionante, la verdad. No puedo creer que ya hayamos llegado al capítulo 230, pero bueno, nos tenemos que ir y hoy ha sido un programa más que completito y no se pueden quejar. Y si se quieren quejar, lo pueden hacer a través de lo que son las redes sociales. Allí ha estado la señorita Nanu Wagi con las redes sociales y con lo que es la fotografía y filmación. Estás en todas, Nanu. Sí, bueno. Hoy estoy, sin vos estás. Hoy estoy sin vos, pero igual podemos seguir sacando fotos. Bueno, que te hayas reincorporado. Muy lindo que estés nuevamente con nosotros y que te sientas un poquito mejor sin vos, pero bueno, bien. Sí, sí, me siento bien, gracias. Bueno, buenísimo, Nanu. Muchas gracias por haber estado. Gracias por ser vos. Quiero mandar dos saludos. Por favor, mande saludos. Uno a Daniel Tierno, que es un nuevo oyente. Un gran abrazo, Daniel. Y un saludo a mi amiga Vero, que ya la conocen ustedes. Un gran saludo a Vero, genia. Éxitos en esta nueva etapa. Bien, bien, éxitos también para Vero, le mandamos un gran saludo, a ver cuándo se viene de nuevo para acá también, ¿no? Y tenemos, hablando de venir para acá, tenemos nuevamente a nuestro invitado de lujo, nuestro habitué, tenemos a nuestro compañero, el ermitaño. ¿Cómo escuchaste hoy el programa Mitanero? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Espectacular, la verdad, maestro. Impresionante, ¿no? Un tipo de muchas palabras, Neto. Y dentro de lo que se puede. Bien, está bien, bueno, la pasaste bien, lo importante es que la pasaste bien. Lo que estuve, sí. Lo que estuvo la pasó bien, eso es importante. En las coberturas ha estado la señorita Yanina Mazzarella. Qué tarada. Me encanta decirlo así, boludo. Bueno, yo también quiero mandar un saludo para Romina, que también estaba escuchando. ¿Romina cuánto? Romy, gracias. ¿Cuántas Romina? Porque hay miles de Rominas. ¿Romina tiene apellido? No me lo acuerdo. Romina, no me la acuerdo, te mandamos un gran saludo. Una compañera de percusión. Ahí está, tenemos ya próximamente, ya se está metiendo en el mundo del rock, Yanni, en cualquier momento la tenemos arriba en el escenario. Yanni, ¿para cuándo el escenario? Ay, con Martín Seger de La Perra. Ahí está, justo con Martín Segel también ahí. Te van a hacer un lugar, eso, olvídate, vos son gente de muy buena onda. En la producción, en el minuto a minuto de lo que es el Twitter, la señorita Melissa Iliarraga. Muy bien, ahora lo dijiste bien porque al principio cuando llegué, no sé si es por bronca o no, pero lo dijiste mal. No, pará, que lo dije bien, boluda. No me prendas fuego así. La RP, Gonzalita. ¿Te la busco? Sí, por favor. Me llamo Nacho yo igual, no estoy con... Le cambié el nombre al pibe, pero bueno. Es un chiste. No voy a venir el próximo jueves. Se nos retó a Mele acá. Bueno, gracias Mele por estar ahí en lo que es la producción y en el minuto a minuto, que se está sumando gente como loco al Twitter. @ pasa la onda nuestro Twitter. Tenemos Facebook también, obviamente, ya se habrán dado cuenta. Tenemos Instagram. Y nuestro mail, que hoy no lo pasamos, es info@pasalaonda.com.ar, que es donde les pedimos a las bandas que nos manden material, porque si no, no entran en la rotación 24 horas, que se puede escuchar, por ejemplo, desde el celular. Por vos ejemplo, tenés un vecino que te rompe las pelotas con la música, con la batería, con la guitarra, cualquier hora vos le decís, loco, toma, pasale tu música a este mail, info@pasalaonda.com.ar, que vas a ver que vos la vas a pegar y después de ahí te vas a poder alquilar una sala de ensayo y no vas a romperme más las pelotas. Buscale de esa forma al vecino molesto. La verdad que es una gran historia, pero está bien. Vale, sí, ¿no? Una solución para las vecinas. Bueno, gente, muchas gracias por haber estado ahí del otro lado haciéndonos el aguante, no solo ahora, sino también la semana con las redes sociales ahí comunicándose, tirando buena onda. Así que la verdad que muchas gracias porque, como digo siempre, si no fuera porque hay gente del otro lado, esto realmente no valdría absolutamente para nada. La verdad es que lo disfrutamos mucho y desde acá, por lo menos, les mandamos un gran abrazo a todos ustedes que están ahí del otro lado, que lo escuchan hoy o cuando sea que lo escuchen. En las teclas, en la co-conducción, en la operación técnica, el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más que todo esto que pasó en estas 3 horas, gente. Nos vemos el próximo jueves. Lo cual es bastante, ¿no? Bastante. No sabes qué pasó, te lo perdiste. Escúchalo el domingo. Entra ahí a la página y te enterás de todo. www.pasalaonda.com.ar. Mi nombre es Cristian Devoto. Estaba en la conducción del capítulo 229. Vamos a por el 30. Esto recién comienza. Gente, muchas gracias. Nos vamos con música. Nos vamos escuchando a Divididos haciendo Sobre las Piñas. ¿Y quién se ha tomado todo el vino? Yo no fui. Acá hay testigos. Chao, gente. Nos vemos, gente. Gracias por estar. Chao. Hay novedades en el titular. Eso de paz igual. Eso decido. dotant de